de la calle Paraguay al 800. Muy bien, también nos invitan al preestreno de Simón, Hijo del Pueblo, en el Cosmos, una película de Rolando Goldman y Julián Troxberg. Así que después les cuento esto. Y también en el Haroldo Conti, hoy a las 8 de la noche, se presenta la película con entrada gratuita, Ay Carmela. Nos ha llamado Tati Almeida para recordarnos, como siempre, Tati, una ídola. Así que están todos invitados a esta película en el Haroldo Conti, ahí en la ex ESMA, hoy a las 20 horas. Y a ver el móvil, no sé si está... Ah, Moncalvillo, ¿me copia? Él le copio, sí. ¿Cómo no lo voy a copiar? Un poco de ruido, porque lo tengo a Cantilo, que está ensayando, que va a ir en mayo, ahí, al ya. Muy bueno. Mire, hoy teníamos una nota con él y no llegamos. Bueno, después llegamos igual para el 10, todavía tenemos un poquito de tiempo. Ajá. Recibí un telex. No me digas, qué moderno. Sí, yo tengo todo lo último. Acá en el retrojero. Desde avanzada. Recibí un tele del Mono Venegas. No sé si lo ubica al momito. Sí, sí. Dice que hay que dejar las ideologías de lado. Ah, sí. Pero este hombre llegó tarde, llegó atrasado 15 años. Y sí, bueno, pero entonces... ¿Se acuerda de la muerte de las ideologías? La muerte, sí, la muerte de la historia, todo. Ahora, con este pensamiento de que hay que dejar de lado las ideologías, él tiene un gremio, no sé si usted sabía. Ay, ¿cómo no voy a saber? Es dueño de un gremio. Parece que tiene que estar afiliado a alguna CGT, a algún lado. Parece que con la muerte de las ideologías lo va a sacar de la CGT y lo va a afiliar a la Sociedad Rural Argentina. Con lo cual va a quedar todo mucho más clarito, ¿no le parece? Imagínese. Me imagino. Bueno, tengo un cuentito para el fin de semana que tiene que ver con el tema este también. Vio que está de moda el Borda y todo eso. Sí. Esto transcurre en un manicomio. En un manicomio hay un gran alboroto, se escucha mucho, mucho barullo. Entonces el director manda a García, que es un enfermero, para ver qué pasa. A ver, García vaya y ve a ver qué pasa. Y el tipo al rato, vuelve con toda la ropa destrozada, todo el tipo raspado, sangrando, una piltrafa. Y el doctor lo mira y dice, pero ¿qué pasó, García? Y dice García, pasó que uno de los que están de los internados, dice, hizo una raya en el piso y ofreció 10 lucas al que logre pasar por abajo de la raya. ¿Y eso qué me quiere explicar, García? Y García dice, y que 10 lucas son 10 lucas. Muy bueno. ¿Dónde están los locos, no es cierto? Estos que están ahí. Son más los que están afuera que los que están adentro. Defienden lo suyo porque son locos, pero no boludos, como ahí dijeron un viejo chiste. Bueno, muy bien. Me voy, cambio fuera, buen fin de semana. Igualmente. Nos vemos. Bueno. 9:59, 10 de la mañana, me cambió al toque. La última, Chelito. Sí. Hasta el sábado que viene. Bueno, adiós. Y usted diga lo mismo, hasta el sábado que viene. 27.2 la desocupación en España, 6.200.000 personas. Terrible, realmente terrible. Muy bien. Colo, buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Que se diviertan Almagro, si le da el tiempo. Vamos, esperemos que sí. Bueno. Chau. Nos estamos yendo. Gracias por... Han quedado 2 millones de mensajes afuera, más o menos. Pero bueno, no se puede todo. 2 horas son 2 horas. Acá en Japón. Pasa rápido. ¿Qué va a hacer? Bueno, chau. Buen fin de semana para todos. Núcleo Duro. Por Nacional. Argentina se informa. La temperatura en Buenos Aires 21 grados 9 décimas, la humedad 67%, cielo parcialmente nublado. En Río Cuarto, Córdoba, la temperatura 11 grados 9 décimas, la humedad 91%, cielo nublado. El ministro de Seguridad porteño se presenta ante la legislatura. Guillermo Montenegro brindará explicaciones sobre el accionar de la Policía Metropolitana en el Hospital Borda. Los presidentes de los diferentes bloques del cuerpo deliberativo de la ciudad se reúnen para tratar el tema de la represión sufrida por trabajadores y pacientes que se oponían al cierre de talleres protegidos de ese centro de salud. Jornada con vientos intensos para el noroeste del país. El Servicio Meteorológico Nacional reportó que la intensidad de los mismos será entre los 100 y 130 kilómetros por hora. La zona afectada por el fenómeno es la que comprende al oeste de Catamarca y La Rioja, noroeste de Mendoza y oeste de San Juan. En Córdoba marcharán por la despenalización de la marihuana. Será el próximo 4 de mayo en el marco de la Marcha Mundial 2013, que reclama la legalización para terminar con la criminalización y persecución de usuarios y cultivadores. La manifestación se concentrará desde las 14 en la Plaza de la Intendencia y partirá a las 17 hacia el tradicional Parque Las Heras. El tiempo. En Río Cuarto, Córdoba, la temperatura 11 grados 9 décimas, la humedad 91%. Cielo nublado en Buenos Aires, la temperatura 21 grados 9 décimas, la humedad 67%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta La Vida en Particular. Una mirada de sábado sobre la vida. Un programa periodístico cultural que le va de frente a la actualidad, profundizando en particular allí donde otros la dejaron. La Vida en Particular. Nuevas miradas sobre el espíritu de las cosas. Una jornada diferente en Código de Radio. La Vida en Particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Diez de la mañana y cuatro minutos. Una mirada de sábado que empieza ahora. En un día que es de San Cleto o San Pascasio. ¿Se acuerda de cuando ponían los santorales, Miriam, al empezar un programa? Hoy es el santoral de Santo Tanto, ¿no? No, es que soy muy joven, no me acuerdo. No, sí, mentira. Se pone. Suena un poco bizarro ahora, ¿no? Suena el otro día raro. Fue San Expedito, un santo que no se sabe ni siquiera si existió. Claro, y estos existieron, eran santos de la primerísima época de la Iglesia cristiana. Del año 79, por ahí San Cleto, eran como los primeros papas de alguna manera. Y de San Pascasio se dice que era un santo. Mirá vos, el tipo era un santo, aparte de ser San Pascasio, digamos. Además era una buena persona. Era buen tipo, parece, qué sé yo, muy frugal en sus costumbres, muy austero, qué sé yo. Pero esto, qué sé yo, el santo, ¿qué santo te puede hablar? Se les ponía los nombres a los pibes cuando nacían en el nombre del santoral. Suerte que hoy no se le pone, que hoy no nace ningún pibe y se le pone San Pascasio. Bueno, por ejemplo, ¿por qué le dicen Perito Moreno? Era Pascasio Moreno. Y nadie quería nombrarlo, porque Pascasio es un nombre horrible. Perito Pascasio Moreno se llamaba el hombre. Viste, un tipo muy controvertido, por otra parte, ¿no? La verdad es que yo creí que perito le decían porque era un perito en su métier, digamos. Sí, era sí, un perito sí, en lo sí, que pero, él sabía hacer, como naturalista era pero perito. Pero es cierto, como le dicen ingeniero a Macri, bueno, no es tan experto en su métier, me parece. Pero de todas maneras, Pascasio era el verdadero nombre del perito Moreno, digamos. Pascasio Moreno. Dígame, Alperín, ¿usted cree que esta noche se podrá celebrar un cumpleaños al aire libre o lloverá? ¿Qué me dice Rodolfo Lagos? Hay malas noticias. Con ¿malas respecto. Noticias? Sí, sí, a partir de la tarde o noche se complica el tiempo y empiezan lluvias, algunas fuertes inclusive. Sí, por favor, barran las veredas porque están llenas de las hojas otoñales, ¿viste? Y esto puede ser un tema, según la intensidad de la tormenta. No sabemos qué intensidad va a tener. Me gustaría decirle a la gente del gobierno de la ciudad, entre otras cosas en el día de entre hoy, porque muchas hay muchas, para decirle a la gente del gobierno de la ciudad, les pedimos los vecinos porteños que no les den asueto a los encargados de la limpieza. De hecho, hoy por la mañana vi algunos barrenderos en la cuadra de mi casa, en el barrio de Caballito. Así que a lo mejor se les encendió la lamparita e hicieron un link, como se dice ahora, entre la presencia de hojas y la posibilidad de que se tapen las bocas de tormenta esta noche. Yo tengo un perrito lleno de perro. Tengo un perrito, mirá cómo me sale. Tengo un perrito lleno de pelos, un caniche toy lleno de pelos, es una mata de pelos. Lo llevo a dar la vuelta a manzana y se traga todas las hojas, se le van pegando al cuerpo, entonces se me sienta y no quiere avanzar. Así que él me mide la intensidad ambiente. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo andan mis amigas? Hola, Luciana, ¿cómo estás? Hola, Jorge, muy bien. Hoy vamos a develar un poco cómo es el modus operandi de la trata de personas en la Argentina. Muy bien. Nada menos. Nada menos, ¿eh? Vamos para empezar con un tema liviano. Eugenia Levin tiene más de una sorpresa. Sí, bueno, estuve yendo bastante al teatro y al cine y hoy vamos a estar hablando con Gustavo Garzón, que estrenó este jueves su primer película como director, Por un tiempo se llama, y bueno, vamos a estar, yo la vi, así que vamos a hablar con él de, bueno, cómo fue pasar de ser actor a ser director y escritor de cine. Le preguntamos si es buena la película también, ¿nos dirá? Sí. Sí, bueno, yo les voy a hacer mi crítica. Usted lo va a decir, aunque esté ahí Garzón, ahí escuchando, usted nos dice la verdad. Sí, sí. ¿Cómo le va, Yolanda Machado? Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Bien, hola. Caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní. Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy un poco, de los pregones, de los pregones cubanos sobre todo. Y bueno, nada, contarles un poquito la música. Muy bien, sabe que hay pregones en mi casa, todavía hay pregones, después se lo cuento también. Bueno, dale. Bueno, llévatela y volvé en un segundo. ¿Vieron esto? Ya estoy. Sí. ¡Tiran esa bala de goma! ¡Están tirando todo contra las mujeres! ¡Contra los compañeros que defendemos toda la vida en los hospitales! ¡Estos tipos se vienen a atender al hospital! ¿Dónde te vas a atender? ¿Dónde te vas a atender? ¿Dónde te vas a atender vos? A ver, explícame. ¿Quién le va a hacer el parto a tu mujer? A ver, ¿dónde se van a atender? Acá estamos siendo reprimidos ilegalmente por toda esta gente que son patoteros de Macri. Todos ustedes deben saber que ayer por la mañana, aproximadamente a las 7, un grupo de trabajadores empezó a demoler el taller protegido número 19 del Borda. El taller protegido, a estas alturas quienes no lo sabían ya lo conocen, es el lugar donde van a hacer laborterapia y a capacitarse los enfermos del Borda, los pacientes del Borda y de otros centros de salud mental públicos de la ciudad que necesitan capacitarse para volver a la sociedad. Está este concepto de la desmanicomialización. Te salió no tienen, bien la palabra. Sí, desmanicomialización, es fácil. Este concepto, que es apoyado por las corrientes más progresistas y más abiertas de los profesionales de la salud mental, pero que Macri se la apropió y quiere desarticular, desmantelar el Borda sin ofrecer alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Ya las vamos a ver más adelante. Son las casas de medio camino, son los hospitales de día, no las mega instituciones donde el enfermo se cronifica. Claro, y donde no lo puede, guardan y lo alejan. Donde lo guardan, donde la familia se desentiende, donde la sociedad se desentiende del enfermo. Ayer se quiso impedir que se comenzara a desmantelar el Borda para iniciar la construcción de un centro cívico que iba a generar un polo de desarrollo seguramente en el sur de la ciudad, claro. y una enorme, enorme movida inmobiliaria que iba a generar seguramente muchísimas ganancias. hubo una represión salvaje por parte de miembros de la Metropolitana. Algunos ingenuos pensábamos que los de la Metropolitana eran esos muchachos y muchachas de los delantalitos fluo. Sí, que veíamos por el centro de la ciudad. Que están en la ciudad, en los barrios. No, hay un cuerpo de infantería, hubo cientos de estos efectivos con la cara tapada. Porque muchas veces hablan de quebracho, encapuchados. No, no, señores. Los efectivos de la Metropolitana, sin identificación y con la cara tapada, dispararon a mansalva sobre los trabajadores y los pacientes y los periodistas que querían defender el borde, y los periodistas querían reflejar lo que estaba pasando. Hubo muchos heridos, hubo una enfermera del Garrahan delegada, una persona que usaba un bastón, que fue arrastrada durante 3 cuadras por el piso, por la Metropolitana, mientras le pegaban con su propio bastón. Pepe Mateos, uno de los fotógrafos que registró el momento del asesinato de Costecchi y Santillán y puso sobre la mesa las pruebas, su trabajo, también fue agredido con balas de goma. Tiene herida la mandíbula, estuvo internado. Hubo otra gente que en medio de la batalla resultó herida, un paciente del Borda con 22 balazos de goma. El salvajismo de la Metropolitana no podemos decir que no tiene antecedentes, porque justamente ayer un jefe, un comisionado de la Metropolitana declaró por las 2 muertes en el Parque Indoamericano. Claro, hay que aclarar además que Macri, en la conferencia de prensa que dio ayer, dijo, por un lado, que era legal la intervención que tuvieron ayer, y después la Cámara, una Cámara en lo contencioso administrativo, condenó los sucesos de ayer diciendo que no era legal, que no estaba autorizado el gobierno de la ciudad para intervenir porque todavía estaban en un proceso judicial, y además lo condenó a él, al ministro Montenegro, a Daniel Chaín, ministro de Desarrollo Urbano, a pagar 20.000 pesos también, y para mantener la cautelar sobre el lugar. O sea, era ilegal la acción de ayer del macrismo. Yo quiero decir también que en ese espacio que acaba de ser destruido por Macri, desde hace muchos años funciona el Frente de Artistas del Borda, que realmente incorporó experiencias artísticas dentro de la salud mental y que se convirtió en una herramienta muy importante para la recuperación de los pacientes. Llevado adelante, digamos, inaugurado por Alberto Saba en 1984, pero que aún hoy da talleres, bueno, dio la Colifata, que tuvo que cerrar por falta de presupuesto. Y miren qué falta nos haría hoy la Colifata, ¿no? Y que toda esta expresión artística se realizaba en ese lugar que fue derruido. La vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, mintió porque dijo en una conferencia de prensa que estaba justificada la presencia de la Metropolitana en el inicio de la obra del Hospital Borda porque los trabajadores de ATE, que son los que representan a los empleados de los talleres protegidos y del Borda, tratan de hacer por medio de la fuerza las cosas que no ganaron en la justicia. Esto es mentira, como bien acaba de decir Jorge Alperín. La justicia no solamente dijo que estaba vigente la cautelar y no se podían iniciar las demoliciones y los trabajos, sino que multó a los funcionarios de la ciudad. Bueno, esto para mostrar el diálogo, el modelo de diálogo que tiene Macri, que siempre le reprocha al gobierno nacional. Gobierno nacional que ha soportado miles de actos de protesta a favor, en contra, todo tipo de actos sin represión. Si hubiera habido una sola de las manchas de sangre o de la represión de las balas de goma en cualquiera de las masivas protestas que hubo en contra de los cacerolazos o de la marcha de protesta de la reforma judicial, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Y claro, los diarios, los títulos de la represión que hubo de hoy de La Nación, de Clarín, diciendo que son incidentes o enfrentamientos, incidentes, cuando hubo una brutal represión, incluso en contra de periodistas que, como decíamos, Pepe Mateos, que es además delegado de la comisión interna de Clarín, que hoy no lo defendió lo suficiente, por supuesto, el diario, ni cubrió como una represión, algo que además a Pepe Mateos fue detenido por la policía. Se lo llevaron esposado. Se lo llevaron esposado. A CN23 le quisieron cortar los cables cuando estaban transmitiendo en vivo. Hubo camarógrafos de C5N también agredidos. Realmente uno no quiere ponerse en corporativo, ¿no? Nosotros en general sabemos que nos sometemos a riesgos cuando salimos como periodistas a la calle, pero esto es absolutamente inaceptable. Sí, pero estaban hubo una reflexión a la libertad de prensa. Sí. Además, incluso hubo un comunicado de FOPEA al respecto, censurando esta actitud del gobierno de la ciudad. Porque hay que decirlo, ¿no? No es la metropolitana, es Mauricio Macri. Ahora, es el gobierno de Mauricio Macri. ¿Sabés qué es lo preocupante? Macri presentó las cosas tal como que la metropolitana se defendió de una agresión y que, ¿por qué nos pasa esto? Es decir, otra vez instalado en el lugar de la víctima. Esto tiene, por un lado, la estrategia de él de jugar siempre de víctima frente a un poder más grande, el poder nacional. En este caso no tiene cómo culparlo en forma directa, pero el juego de Macri siempre a ser la víctima. Y por el otro lado, está creando un permiso para la policía, porque no está cuestionándola. Podría haber dicho, bueno, hubo excesos, vamos a investigar los excesos. Podría haberse desvinculado de lo más duro de la represión, diciendo que va a ser investigado todos los excesos que se hayan cometido dentro. No, nada de eso. Justificó plenamente el accionar brutal de la policía. Tampoco, ¿no?, es muy feliz utilizar la palabra excesos, que sí fue utilizada ayer, sí, sí. Jorge, porque se hablaba en la dictadura justamente de que los militares se habían excedido en la represión. Con respecto a lo que dijo Luciana de... ¿Qué hubiera pasado? Yo lancé ayer esa consigna tímidamente en Facebook. ¿Qué hubiera pasado si las manifestaciones masivas del 18 de abril hubieran tenido a cargo la metropolitana su seguridad? Y una amiga en Facebook, un contacto en Facebook, contestó: hubieran terminado todos abrazados insultando a la presidenta. Lo cual me pareció... Claro. La metropolitana y los manifestantes comparten el odio al gobierno nacional, que, como dice Jorge, no puede ser culpado de esto. Ni siquiera ATE, que es el sindicato que va a iniciar una medida de fuerza el martes, es un sindicato que adhiera al kirchnerismo, por lo menos en la rama que representa a los trabajadores del borde. Sí, bueno, pero La Nación dice que eran sectores ligados al kirchnerismo. Es decir, para aclarar que hubo de parte del gobierno nacional alguna intervención, digo, para sugerirla. Y animosidad, sí. Animosidad. Invito a ver las imágenes. Las imágenes realmente son brutales. No hay absolutamente ninguna justificación. Macri dice, no lo vi registrado en ningún momento, que se soportaron agresiones con palos y piedras de una hora. Un grupo de comando como ese tiene que saber cómo enfrentar agresiones de manifestantes sin balearlos masivamente. Estamos viendo en este momento en el monitor, en C5N, la espalda de un manifestante. Sí, sí. Es llena aterrador. Sí. Es aterrador. Sí, sí, sí. Y creo que es un paciente que recibió una cantidad impresionante 22, de balas de goma. Sí. Y no hay que olvidarse que hace menos de un mes, o casi hace un mes, el 24 de marzo, la policía metropolitana arremetió contra los artistas que estaban haciendo una protesta por el Centro Cultural San Martín. Claro. Y fue de este tipo, pero también fue acallada. Es decir, que hay un modus operandi en la represión del gobierno de la ciudad. Vamos a seguir con este tema porque es el hecho más dramático de la semana. Pistolas que se disparan solas, caídos todos desconocidos, bastones que pegan sin razones, la muerte es una cuestión de suerte. Pistolas que se disparan solas. Si las tapas siempre van a lo general, nosotros proponemos vida en particular. Equilibrio en radio. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. A esta hora. En otoño. Estás escuchando la radio pública. 10 de la mañana, 20 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Yo estoy en contra de la violencia institucional. Basta de gatillo fácil. Basta de abuso policial. Queremos una seguridad democrática. El viernes 3 de mayo, desde la 1 de la tarde, te esperamos en la Plaza de los Dos Congresos para decir basta. Basta. Sumate a la campaña nacional contra la violencia institucional. www.contralaviolencia.com.ar. Radio Nacional, la radio pública. 8 de mayo, Día Nacional contra la Violencia Institucional. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Fin espacio publicitario. Si hay temas que importan pero no venden, son temas de la vida en particular. Hay un nuevo primero de mayo el próximo miércoles, con la singularidad de que también en el mes de mayo, el 25, se van a cumplir los 10 años del kirchnerismo en el poder. Los trabajadores han sido columna vertebral, de alguna manera, de las políticas del kirchnerismo y al mismo tiempo los jóvenes son los rostros del kirchnerismo. Apareció toda una camada de jóvenes militando que muestran como una renovación de la política. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es la relación hoy de los jóvenes con el trabajo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es hoy su primer empleo? ¿Qué sectores de la vida económica se incorporan? ¿Cómo juega la educación en labrarles a los jóvenes un destino mejor? Y para eso estamos en la primera parte de este informe, en comunicación con Alberto Minujín, ex vicedirector del INDEC y actualmente entiendo que integrante del Plan Fénix. Alberto, estás en Nueva York. Te saluda el equipo de La Vida en Particular. ¿Cómo te va? Bueno, creo que todavía no teníamos, perdón, nos confundimos. No está. Aprovechemos, Rodolfo, para dar los datos del tiempo. Muy bien. Y los teléfonos. Y los teléfonos se pueden comunicar al 0810-222-0870 y también al 4999-8700. Tenemos un grupo de Facebook también, solamente con Me Gusta, es La Vida en Particular. Algunos oyentes se quejan de que es difícil encontrarlo. Hay otro grupo que se llama de manera parecida, con puntos suspensivos en el medio. Este es La Vida en Particular, todo seguido, Muy bien, ahora empiecen a participar. Ahora sí estamos en comunicación con Alberto Minujín, matemático y estadista y perteneciente, como decíamos, al Plan Fénix. ¿Cómo te va, Alberto? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bueno, un poco presentábamos el tema de cómo les ha ido a los jóvenes en todo este tiempo donde se han creado millones de puestos de trabajo, donde se han tomado incluso medidas que de alguna manera también tienen injerencia en el destino de los jóvenes, como la asignación universal por hijo y las acciones para devolver a la escolarización a tantos jóvenes que han desertado. ¿Cómo se ha dado todo este proceso, Alberto? Mira, yo creo que hace una de las deudas fuertísimas que se tiene es con la juventud, porque hace años que no se hacía nada. Uh-huh. Y hay momentos de la vida, digo, momentos individuales, pero también colectivos, que son momentos importantes, como el comienzo de la vida y el momento de la adolescencia, en los cuales, adolescencia y juventud, en los cuales hay una inserción, hay un crecimiento en identidad, y la juventud es de los que más sufrieron los embates de, por un lado, la dictadura, y eso lo hemos vivido nosotros, y por otro lado, el neoliberalismo, la crisis, las tasas de desempleo de los jóvenes duplicaban y triplicaban la de los adultos, y todo el tema de identidad, inserción, es muy, muy difícil y complicado. Entonces, había una tasa de abandono muy grande del nivel secundario, una serie de problemas que se están buscando solucionar. Ajá. Entonces, yo creo que ha habido un avance positivo. Aún así, si uno mira por los grupos más vulnerables, los grupos más pobres, las mujeres, las chicas, siguen siendo particularmente vulnerables y estando con necesidad de quizás apoyos más específicos. Ajá. Entiendo, Alberto, que hubo un impacto directo y fuerte en que se incorporaran muchos jóvenes al mercado de trabajo, jóvenes que provenían de hogares de medios y de ingresos medios bajos, que pudieron incluso conseguir trabajos formales, mientras que cuando uno mira al sector más vulnerable, al 40% más pobre, los chicos salidos de esos hogares han tenido mucha más dificultad en conseguir trabajo, ¿no? Sí, bueno, porque acá hay un tema que tiene que ver con las calificaciones, lo que está necesitando el mercado de trabajo. Acá hay una combinación entre lo que se necesita por el lado de la demanda y la oferta posible. Entonces, por eso decía que tenemos una deuda atrasada. Como acá, los chicos que son jóvenes se han ido formando en una escuela primaria, primero entrando tarde a la escuela. Situaciones de la escuela que no estaba apoyada, como en este momento hay un presupuesto mucho mayor para la escolaridad. Entonces, estos jóvenes de ahora en realidad han empezado su formación hace 10 años. Entonces están en desventaja, y yo creo que hay que pensar en... se ha ido haciendo un esfuerzo muy grande, por ejemplo, en reincorporar a la escuela secundaria, ¿no? Claro. Pero me parece que necesita los adolescentes en particular, y las chicas adolescentes necesitarían una mirada todavía más fuerte, ¿no? Claro. Ahora, en el caso de las mujeres me parece que es más complejo, porque aparecen como inactivas en una proporción mucho mayor que los varones, las mujeres jóvenes, pero en realidad a lo mejor una gran parte de ellas están cuidando chicos, están a cargo de hogares incluso, ¿no? O sea que lo de inactivo, claro, también es irreal. Hay un trabajo oculto, de alguna manera, o no calificado, que es el tomar en cuenta y cuidar a los hermanos, cuidar en la casa, una serie de cosas que están relacionadas con eso, y que en realidad es trabajo, ¿no? Y trabajo muy calificado, ¿no? Ajá. Ahora, una cosa que yo veo, Alberto, un poco estudiando la cuestión, es que vos con recursos económicos que hacés llegar a los sectores más carenciados son indispensables, pero no son suficientes. Quiero decir, hay un stock de aptitudes o de cosas que no se tienen o se perdieron. El chico que salió de la escuela, que ya no va a la escuela, cuando intenta reinsertarse, a lo mejor la escuela tampoco lo acepta mucho porque no cumple con ciertas reglas de disciplina, o porque no está formateado como un escolar, ¿no? Claro, por eso decía que esto requiere de planes con mucha flexibilidad, y dependiendo también de... hay una serie de cuestiones que tienen que ver con las edades, los grupos del cual provienen, el sector donde viven, que requieren de sistemas muy flexibles, educativos. Hay algunas experiencias muy interesantes que se han ido haciendo de escuelas que tratan de recuperar un estilo que es más parecido al estilo de la universidad, es decir, que no se repite, no es que repetís, si te fuiste en dos materias, quedaste tres y repetís el año, sino que se puede dar por bloques de materias. Hay una serie de experiencias muy interesantes que yo creo que la cuestión es profundizarlas y ampliarlas. Claro. Bueno, es un tema tan complejo y tan profundo que va a llevar mucho tiempo e intervenciones múltiples para que esto pueda reencauzarse, pero digamos que hay un comienzo muy importante que ya se ha dado. Alberto, te agradecemos mucho por este diálogo. No, te agradezco mucho y te mando un enorme abrazo. Un gran abrazo. Alberto Minujín, les decíamos, es matemático y estadista, perteneciente al Plan Fénix. Bueno, este es el tema de nuestro informe del día que vamos a retomar más adelante dentro del programa para contarles un poco más datos de cómo les va a los jóvenes con su primer empleo. Y después le vamos a preguntar a los oyentes también, ¿cómo le fue a usted con su primer empleo? ¿Cómo fue su primer empleo? ¿Cómo le resultó realmente? Si nos cuentan, nos va a ayudar muchísimo a desarrollar el programa de hoy. Y uno ha hecho cada cosa de joven, ¿no? ¿Viste? Cada cosa. Ahora, si pudiera desandar aquello, no, mejor que no. No. Arrepentirse uno no se arrepiente de nada, pero generalmente cuando uno empieza una vida profesional y mira para atrás, dice, ¿cómo me animé? Yo, por ejemplo, que soy tan mala con los números, en una época de mi vida me dediqué a liquidar sueldos y jornales, hacer conciliaciones bancarias. O sea, yo no puedo dividir por dos cifras, señores. Claro. Me resulta muy difícil. Y sin embargo, me animaba a ganarme la vida así. Bueno, no hubo reclamos, nada. Y todos los días había todos los días reclamos. Me venían con el recibo de sueldo. Yo voy a contar después que mi primer trabajo fue un kiosco de cigarrillos y golosinas que puse con un amigo. Un desastre, la verdad. Mi primera experiencia de trabajo era para no darme trabajo nunca más. Hicimos un desastre con ese kiosco. ¿Y con los clientes? Y con los clientes. No, éramos amables, pero éramos demasiado amables. Les regalábamos cosas, no nos podían pagar. Nos fumamos después los cigarrillos nosotros mismos. ¡Ay, ¿viste? No. Qué chanta! Fundimos el kiosco jugando al billar en el bar de enfrente. Mientras decíamos, che, anda vos, atende. No, anda vos. Dale, que yo ahora tengo que tirar, que tengo una carambola ahí. Bueno, ¿cuál le vamos a preguntar a ustedes? Sí, claro. A todos. Mi primer trabajo fue, esto es un secreto, pero lo voy a decir acá, fue animar fiestas infantiles. No. Pero tiene que ver con lo tuyo, con la actuación. Pero claro, no claro. Sola, acá viene el secreto. Éramos un dúo, Pelo Pincho y Cachirula. No. Y el Pelo Pincho era el actor y director Manuel Callao. No, mirá, empezaron animando fiestitas. ¿Y pero de dónde para se conocían? Sí, éramos amigos y nos conocíamos de teatro, justamente de estar ahí en la Asociación de Actores, Asociación de Estudiantes de Teatro, y ahí se nos ocurrió la idea esta y ganamos buena guita y sábados y domingos íbamos con todo un montón de bolsos y hacíamos una cosa muy teatral y muy divertida. Che, era para chicos, ¿no? Sí, era para chicos. Ah, está bien, porque era muy teatral, muy divertida. Luciana, ¿qué hizo? Yo intenté armar zapatillas de las electrónicas para enchufar cosas. Ajá. Y por supuesto me echaron al otro día. No servía directamente para eso. ¿Y Yolanda? Bueno, mi caso es particular. Primero, no miro mucho para atrás, pero además que hay una particularidad que en Cuba, el estudiante es estudiante y no se le permite legalmente trabajar. Entonces, cuando tú entras en la universidad, si estás en el curso diurno, no está permitido por ley que trabajes. Aunque muchos trabajan. Entonces, claro, pero esos tienen que ir al curso de por la noche y es una universidad distinta, con un ritmo distinto. Ajá. Entonces, por ejemplo, en mi caso, los primeros trabajos que tuve fueron las pasantías de la universidad y lo primero que hice fue organizar toda la intranet de la Universidad de La Habana. Ajá. Y después una pasantía que hacíamos el diagnóstico organizacional de una productora de televisión. Esto como profesional, digamos, pero también debería aclarar que en Cuba, desde la secundaria, nosotros trabajamos en el campo. Ajá. O sea, desde los 15 años vamos a alguna localidad del campo, alguna localidad sí. rural, y por ejemplo yo he cargado piedras, sembrado boniatos, arado surcos, o sea, muchas cosas que tenían que te ver con la actividad. En un viajecito, ¿cuántas piedras te cargabas atrás? Terribles, imagínate que había que limpiar todo un terreno para que eso se pudiera cultivar después. Ah. Es una especie de mezcla de el trabajo y el estudio que viene un poco también de la concepción martiana y de la concepción revolucionaria de lo que debe ser un estudiante. ¿No? Pero distinto. Bueno, ¿qué me cuenta de las primeras experiencias de trabajo de estos trabajadores? Rodolfo, en dos toques, tu primer trabajo. Empecé muy de abajo, en el segundo subsuelo de un banco. Ah, mira. En la parte de mantenimiento, en realidad lo que hacía era limpiar escritorios de un banco que ya no existe, el Banco Continental. Ajá. Que después lo compró el Banco Roberts, que tampoco existe. Ah, ¿limpiaste billetes? No. No. Lavaba plata. Claro. Lavaba plata en el sótano del banco. Solamente escritorio. Bueno. Bueno. Nada que ver con Fariña ni nada por el estilo. Era otra especialidad. Bueno, cuéntenos, llámenos para contarnos cómo fue su primer trabajo, qué le pasó, cómo le resultó, cuánto le duró. Estas cosas nos vienen bien para contar hoy porque es el informe principal del día, el de los jóvenes y el primer empleo. ¿Los números? El 0810-222-0870 y 499-8700. Experiencias personales. Tendencias de época. Hechos de dominio público que definen a nuestros oyentes. La vida en particular. Por la radio pública. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 10 de la mañana. 36 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. El sábado de local, muchachos. Tenemos local. Sí, ¿no? Estoy para darles el mejor espectáculo este próximo sábado, ¿sabes? Maravilla Martínez defiende la corona CMB de los medianos y lo vivís por la radio pública. Este fin de semana estoy mejor que nunca para ganar por nocaut. Estoy mejor que nunca. Argentina. Sergio Maravilla Martínez versus Martin Murray. Inglaterra. El combate del año. La personalidad mía hoy es aplastante. Estoy que me como el mundo. Este sábado desde las 21. Martínez Murray en vivo y en directo desde el Estadio de Vélez. 40.000 almas gritan. Todos los hogares del país lo escucha en la radio pública. Saludo a toda mi familia de Argentina. Solo en una página ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. Sensibilidad, conexión e intimidad con lo personal. La vida en particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Se enciendan las luces de este amor. Y ya verás cómo se transforma el aire del lugar. Y ya verás que no necesitaremos nada más. Alegría, alegría a mi corazón. Que ayer no tuve un buen día, por favor. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Que si me das alegría estoy mejor. Y ya aquí estuvieron, no estarán. Y ya verás que no necesitaremos nada más. Dale alegría, alegría. Ah, buen día, habla Héctor de San Martín. Mira, Lewin y Alperín, te hablo, inciso 2. ¿Qué hubiera pasado si la Metropolitana hubiera cuidado a los caceroleros? Hubieran terminado golpeando entre ambos a todos los periodistas. Esa es la libertad de prensa. Espero que digan algo los de la CIP. Digo, los de la CIPayos. Bueno, que tengan un buen programa. Verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán. ¿Qué tal? Habla Gabriela de Ramos Mejía para el programa de Miriam. Bueno, la verdad que yo repudio a este bestia. Que es Macri, porque ya no se puede decir otra cosa. tan similar a lo que hicieron, a lo que él tiene la capacidad de la mente descerebrada de un milico y por eso hace lo que hace. Buen día, Alperín. Buen día, Miriam. Mi nombre es Néstor de Florida. En realidad, lo que ocurrió ayer en el Borda no es más la represión en sí misma, no es más que una parte de la estrategia que está llevando adelante la oposición. Es decir, aprovechar esta situación de odio, de bronca que hay hacia el gobierno nacional y victimizarse. En realidad está todo ligado. Muchas gracias a los oyentes. Bueno, Macri, la política del diálogo. ¿Es este el diálogo realmente? Porque él dice que trata de no confrontar, de entenderse. Hay dos legisladores de la ciudad, Alejandro Bodart y Rafael Gentili, que fueron atendidos en una sala del área clínica del Borda con un cuadro de alta presión y problemas en la vista por el gas pimienta que usaba la Metropolitana. La sala, según dice el diario Página 12, está destartalada y los mismos enfermos traían y llevaban garrafas de oxígeno para los heridos. Los mismos heridos se tenían que asistir entre ellos y allí fueron atendidos varios de los fotógrafos y camarógrafos heridos en primera instancia. Sin embargo, los heridos de la Metropolitana, que según María Eugenia Vidal, algunos fueron heridos de gravedad y otros levemente, tenían un corredor con ambulancias del SAME que los asistían. Salían por la calle Perdiel, se subían a las ambulancias del SAME y seguramente eran llevados a otros centros sanitarios, centros de salud, mejor pertrechados que el Borda, que está en situación crítica. Además de lo que está ocurriendo, el Borda está en situación crítica. Bueno, hay otros temas también en la ciudad, hay temas de la cultura, ciudad y cultura es un poco tu tema, Eugenia, ¿no? Sí, bueno, antes para alivianar el día de sábado que tenemos, que como está tan teñido de esto que nos duele y nos hace sentir tan mal, hoy hubiera cumplido 86 años Tato Bores y desde la 1:00 p.m. en Canal Volver hay 6 horas de Tato que mucha falta nos haría su programa en estos días, ¿no? Así que bueno, invito a todos a verlo, además de que hoy está la pelea de Maravilla Martínez. Sí. Pero, si no llueve, pero lo más interesante es que antes la previa la va a hacer Bajo Fondo y Calle 13, René de Calle 13, o sea que uno se va a poder enchufar desde antes y escuchar buena música. Pero hablando de lo que sucede en esta ciudad, tenemos un maravilloso teatro que es el Teatro Cervantes, que tiene muy accesible el precio de sus localidades y que este jueves estrenó una obra que se llama La Finada, que es de una autora argentina, Patricia Zangaro, y es la primera obra que dirige María José Gabén. Y que yo quiero recomendar... La de Gambas al Ajillo. La de Gambas al Ajillo. De otro tiempo, claro. Y la puesta en escena tiene mucho que ver con ella, uh-huh, en el sentido de que es un sainete que habla acerca de unos viejos músicos que quieren reabrir un espacio para volver a tocar tango, y está cada personaje caracterizado como, digamos, los personajes de Discépolo, así bien grotescamente, pero ella realmente ha hecho un trabajo en la puesta en escena donde está todos juegan coralmente de una manera muy simpática, muy graciosa y que vale la pena. Es un espectáculo que quiero recomendar especialmente. Hay otro espectáculo en el Cervantes, Miembros del Jurado, que también es muy interesante. Así que hay que acercarse al buen teatro, barato y que es nuestro. Y que hay mucho, y que hay por suerte. Yo no sé, pero en un tiempo decían que había unas 182 puestas teatrales en Buenos Aires y que eso es una cifra que creo que en ninguna ciudad del mundo iguala. No, bueno, en este momento hay unas 500. 500. Si vos querés saber, hablar de cifras. No hay ciudad del mundo, creo que igual es así. Y calculale que en julio, con toda la temporada, digamos, ya en marcha, y con los infantiles, se eleva a 700. ¿Y cuánta gente entonces que hace teatro? Sí, porque la nueva característica del teatro en la ciudad es la apertura de pequeñas salas para 40 personas. Por ejemplo, en Palermo hay varias, pero en el Tadrón hay un ciclo en este momento, lunes y jueves, gratuito, que se llama Teatro por la Justicia, y que realmente es muy recomendable a las 8 de la noche, y uno está en Niceto Vega y Armenia. Ajá. Y puede ir al teatro. Y así en cada barrio, porque vos vas a Almagro y tenés el Elefante en Guardia Vieja y Gascón, y así en Massa 170, ayer estuve justamente en otro teatro. Digo, realmente hay... El Timbre 4. En claro, bueno, ni hablar del Timbre 4, claro, que claro, acaba de estrenar una maravillosa obra que se llama Emilia, muy conmovedora, muy recomendable, y que son espectáculos que tienen la condición de tener localidades muy accesibles. Me pasó hablar con más de un autor teatral diciéndome, vos no sabés lo que me cuesta conseguir sala. Y hablo, en algunos casos hay autores con menos trayectoria, autores jóvenes, que cuentan eso, directores también jóvenes, pero en otros casos se trata de autores muy consagrados y todos coinciden en que hoy día conseguir sala para un estreno de teatro es dificilísimo. Es dificilísimo, se prevé con mucho tiempo y lo que pasa además es que los espectáculos por este tema y porque es el otro lado, digamos, de esto que estamos hablando, están un solo día por semana. Entonces, si uno ve un domingo, por ejemplo, que era un día que antes uno decía el espectáculo le iba menos gente los domingos. Uh-huh. Ahora hay muchísimos espectáculos, pero muchísimos, que van solo los domingos, o solo los jueves, o solo los viernes. Ahora, ¿es inaccesible el teatro por los precios? El teatro comercial es bastante inaccesible. ¿En qué el teatro nivel está? De este que estamos hablando es absolutamente accesible. O sea, contame. Además, hay promociones, ¿no? Hay promociones, sí, y hoy, dos entradas por el precio de una. Sí, dos por uno. O con las tarjetas de los diarios también. Claro. ¿Cuánto cuesta hoy una obra que está en el tope de las taquillas, digamos, y cuánto una obra de teatro? En el tope de las taquillas, 200 pesos la entrada. 200 pesos la entrada. Y estas obras en los teatros barriales, 60 pesos, 40 pesos. Y a veces alguna promoción. Y promociones, o sea que hay que llenar los teatros no comerciales y hay muy buenas cosas también en el teatro comercial. Hay un público pero muy bueno, masivo. Es más caro. En el teatro hay un público muy masivo. Hay un público. ¿O subsisten con poca gente? No. Hay un público que es pertenece a la clase media tradicional, que es el que llena las salas comerciales, y hay un público joven, hay que decirlo, y barrial, que llena las salas. Uh-huh. Si uno va a esta sala se va a sorprender de la cantidad de gente que hay un lunes o un jueves esperando, son 40, son 50, porque más espacio no hay, no hay, pero mueven, se mueve por un circuito del boca a boca, de las redes sociales, de las críticas, digamos, en radios y por mail, por invitaciones, y realmente es muy, muy impresionante, porque están llenas. Y llenas. Muchos jóvenes, decíamos. Mucha gente joven, uh-huh, sí, que de pronto que sí, son también estudiantes de teatro y todo. Sí, pero también jóvenes universitarios. Digo, cuando se empieza a correr la bolilla de un buen espectáculo, barato, tal día, bueno, uno ve que hay modos de difusión nuevos que los jóvenes, vía Twitter, vía Facebook, que tienen llegada a la gente joven y que llenan las salas. Y mucha cosa barrial también. Cuando se instalan estas salas, ajá, lo que hacen estos grupos de teatro es una movida en el barrio. Claro. Y eso empieza a ser súper interesante. Bueno, Buenos Aires y los teatros. Buenos Aires, no solo Buenos Aires, porque este es un fenómeno también nacional, aunque Buenos Aires tenga una enorme cantidad de puestas, ¿no? Pero también hay teatro en todo el país, digamos. Sí, sí, sí, claro. Esto y que hay pasa, grupos que viajan también, claro. Claro, bueno, por ejemplo, el Cervantes es un teatro que tiene giras de sus espectáculos. Cuando uno hace, digamos, temporada ahí, también firma un contrato ese espectáculo para después ir a las provincias, porque el Cervantes es un teatro nacional. Uh-huh. Nosotros teníamos viejas temporadas, y eso pasaba con el Teatro San Martín, que está en absoluta decadencia como estructura y del cual vamos a hablar en algún programa. Ahí está, muy bien. Nuestro operador se llama Mauro Torres y tiene un poder inmenso porque te saca el aire, te devuelve el aire, se lo lleva a él el aire. Llévate un poquito del aire porque tenemos una nota importante. Nos preguntamos entre nosotros y le preguntamos a ustedes cómo fue su primer trabajo, cómo fue, cómo resultó y demás. Y le vamos a preguntar a nuestra interlocutora, a quien tenemos en línea, a ver si el primer trabajo de ella fue en el telo de mi papá. Fernanda, Florencia Huarchowski está en contacto con nosotros y es la autora del libro El telo de papá. ¿Cómo te va, Florencia? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? No trabajé en el telo. ¿No quisiste o no te quisieron tomar? Yo me fui del pueblo donde mi papá tiene el telo muy chica. Ajá. Y mi primer trabajo serio, remunerado, fue a los 14 años como bailarina en el Colón. Ah, mira. Uh-huh. ¿Duraste en el trabajo? ¿Cómo fue? ¿En el Colón? Sí, duré. ¿Qué compromiso? ¿Qué pregunta complicada? Duré hasta los 17, pero es un trabajo muy arduo ese. Entonces, o sea que a los 14 te pueden estar remunerando en el Colón. Yo sí, desconocí. Y antes también, si uno, yo tenía la misma estatura que tengo ahora, digamos, ya había alcanzado mi desarrollo físico, entonces me contrataban como refuerzo del cuerpo de baile, porque a veces necesitan un cuerpo de baile más numeroso y no llegan con el número de bailarinas de planta que tienen. Entonces toman prestadas a niñas de la escuela, que son las que parecen más grandes, las que tienen más aspecto de grande. Uh-huh. Entonces, claro, ahí estaba yo con un sueldo bajo para ser una bailarina profesional, pero muy alto para ser un estudiante. Ahora, no hubieras sido la escritora que sos si hubieras seguido la carrera de bailarina en el Colón, ¿no? Y probablemente no. Bueno, ese es uno de los motivos por los que preferí dejar el ballet y ponerme a hacer algo menos físicamente exigente como... primero como periodista y después como escritora, sí. No se puede compartir la vida de bailarina con ninguna otra profesión ni ninguna otra vocación. Claro, bueno, pero te hemos convocado para hablar de tu libro, de El telo de papá, que salió en estos últimos meses. Creo que hará un mes que apareció, ¿no? Sí, en marzo salió a la venta. En marzo salió a la venta. Que es, dicen, mitad ficción, mitad memorias. No lo hemos leído todavía, confieso. Y que es una mirada sobre el mundo de los adultos desde los ojos de una niña cuyo padre monta un hotel alojamiento en un pequeño pueblo de la Patagonia. Es así, ¿no? ¿Es correcto? Es correcto. Ajá. Ahora, ¿qué veías vos? Contanos. Acá podés hablar en confianza, los oyentes son gente madura, no se va a hacer problema. ¿Qué es lo que empezaste a ver allí? Mira, en realidad no veía muchos más. Nada muy diferente a lo que ve un niño cuando va al trabajo de su papá. Uh-huh. Ese contexto que usé para escribir la ficción, que es el telo de papá, es el pasado doméstico, la crianza de cualquier persona. Uh-huh. En mi casa la única diferencia era que el trabajo de mi papá era tener un telo. Pero después el resto era todo muy cotidiano, vivíamos en un ambiente muy preservado, mis papás siempre fueron muy comunicativos conmigo y me explicaron muchas cosas a medida que yo me iba dando cuenta de las cosas y también me ayudaban a que yo pudiese llevar adelante esa realidad nuestra en el mundo exterior, porque el problema siempre son los demás. Te explicaban, a mí me pasa en el camino de la escuela de mis hijos, por ejemplo, hay un telo y hay que explicar, acá vienen los señores a tener relaciones sexuales. ¿Te explicaban a qué iban justamente, de qué trabajaban, de qué vivían, de qué vivían del goce de los demás? Sí, pero tarde, me explicaron cuando yo ya lo sabía. Ajá, llegaron tarde, digamos. Sí, llegaron tarde. Sobre todo porque eso, uno va a la escuela todos los días y más que los niños, los adultos, ¿no? Se ponen más incómodos o murmuran o hacen preguntas con doble sentido, o ridículas. Pero en la escuela te preguntaban, a ver, ¿de qué trabaja tu papá? ¿Y vos qué decías? Y lo que pasa es que yo decía comerciante. A mí me habían enseñado que tenía que decir claro, comerciante. Claro. Pero... pero siendo un pueblo chico, también todo el mundo sabía de qué trabajaba mi papá. Entonces, no estaba bien. El que me preguntaba lo hacía con maldad. Florencia, justamente yo estaba pensando, en una ciudad grande, los que entran, aquí se llaman albergues transitorios, gozan de cierto anonimato, pero en un pueblo o en una ciudad chica donde todos se conocen, ¿cómo se conserva esa especie de reserva necesaria cuando uno entra a tener una relación sexual o con su pareja o con alguien que no es su pareja? Por ejemplo, ver a la señorita directora con el dueño de la zapatería de, claro, de la cuadra. Claro, una cosa así. Bueno, hay varios, en el tele de mi papá puntualmente hubo varios elementos que ayudaron a preservar la identidad de los clientes. Para empezar, es un telo que está en la mitad de la ruta, a la entrada del pueblo, en una zona de chacras, donde solo se ve el cartel. O sea que ya desde el comienzo, un auto se mete por un camino y ya queda perdido entre la vegetación. Después, al llegar, se topa con una barrera. Después de recorrer un camino sinuoso flanqueado por álamos, se topa con una barrera donde hay un teléfono. Levanta ese teléfono, le asignan una habitación, se levanta la barrera y el auto circula por entre las cocheras y se mete en la cochera, en la habitación asignada, que tiene una cortina. Entonces, una vez que se estaciona el auto, se cierra la cortina. Aún así, después adentro, en la habitación, nunca se tiene contacto con el personal porque hay un sistema de molinetes que parece que es muy habitual, pero yo, como no soy habitué de telos, claro, no sabía, donde se intercambia, en ese molinete se intercambian las bebidas, el dinero, todo lo que necesite con el personal, entonces nunca hay contacto. Pero aún así, siendo un pueblo chico, los romances, vayan al telo o no vayan al telo, se saben igual. Se saben igual, claro. Ahora, ¿qué elegiste? ¿Tratamiento erótico? ¿Cómo lo trataste el tema? ¿Cómo lo trabajaste, digamos? No, cero erótico, no, para nada. Es una novela, es ficción, es la historia épica de un judío peronista medio caudillo, medio loco, que vive en la Patagonia, que es mi papá, que en un momento a fines de los 70 decide abrir un albergue transitorio en un pueblo chico, con una familia con algunas disfunciones, y que encuentra resistencia desde muchos lugares sociales para llevar adelante ese negocio, pero al mismo tiempo logra salir adelante con ayuda de su familia y con ayuda de algunas personas que van apareciendo en el camino. Y no les cuento más, pues, si no les cuento el final. No. Pero digo, el personaje de tu papá es el eje de esta historia. Sí, es el eje. Mi papá es bastante parecido al papá de la novela. Uh-huh. Es un papá, ahí está un poco anabolizado y llevado, algunas situaciones llevadas al extremo, pero cuando empecé a escribir la novela fue el único que no tuvo miedo de aparecer tal cual es. Ajá. Y entonces el resto de mi familia no querían saber nada, entonces está toda la historia familiar inventadísima, y después las anécdotas o los hechos más curiosos que aparecen, que figuran dentro del telo, que ocurrieron dentro del telo, son historias que yo vengo escuchando desde muy chica, pero no necesariamente de este telo y no necesariamente de gente real que existió en el pueblo. Entonces, lo que hice eso fue meterlo en la coctelera de la narración y después acomodarlo en ese contexto del telo en el pueblo. ¿Qué opinó papá del telo de papá? Está muy contento, está reivindicado. Por primera vez no lo critican por tener un telo y por tomar decisiones arriesgadas, y lo celebran, así que está muy contento. ¿A dónde te está llevando ahora la narración, Florencia? ¿Hacia qué otro territorio? ¿Qué estás contando ahora como nuevo emprendimiento literario? Sí, estoy empezando a escribir otra ficción, también con un contexto real y cercano, que es el terreno en el que me siento más segura, pero es muy difícil cambiar la voz y poder dar vuelta a la página. Así que todavía estoy luchando acá en la soledad de la computadora conmigo misma para ver hacia dónde me dijo. Tengo una idea, tengo un montón de páginas escritas y no tengo nada presentable, la verdad. No te va a llevar muchos años como te llevó decidirte a escribir el telo de papá, ¿no? Esperemos que no. Claro. ¿Por qué te llevó tantos años el caso de esta primera novela? Y es, que yo vengo de otro lugar. Me entrené como periodista durante muchos años y trabajé en muchos medios. Y desde el 2008 estoy trabajando en publicidad. Entonces vengo haciendo trabajo publicitario, que es un trabajo diametralmente opuesto a la literatura. Uno se tiene que concentrar en varias cosas pequeñas en simultáneo durante 12 horas todos los días. Y desde el ejercicio mental es muy difícil poder balancearlo con la literatura, con un proyecto literario más ambicioso que requiere de un rigor, ¿no? Uh-huh. Entonces, no estaba pudiendo yo encontrar el hueco para concretarlo, hasta que hace 2 años le presenté el proyecto a Marcelo Panoso, que fue mi editor en Mondadori, uh-huh. y él se me dio el ok, le encantó la idea. Entonces, en el momento en el que tuvo una en el que se convirtió en algo más de un plan y ya no tanto una idea o un hobby, ahí le pude cortar yo, y necesitaba tener el rótulo, digamos, o el contrato firmado, no sé. Bueno, Florencia, que avance mucho y pronto la nueva historia, ¿eh? Muchas gracias, esperemos que sí. Un beso grande, ¿eh? Un beso para ustedes, gracias por llamar. Florencia Huarchosky, autora, les contábamos, de El telo de papá, una novela con mucho de ficción y mucho de realidad también. Y ahora llegan las noticias de Radio Nacional. Experiencias personales, tendencias de época, hechos de dominio público que definen a nuestros oyentes. La vida en particular, por la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 11, 2 minutos, la temperatura en Buenos Aires 21 grados 9 décimas, la humedad 67%, cielo parcialmente nublado en Santa Fe. La temperatura 23 grados 9 décimas, la humedad 63%, cielo algo nublado. La legislatura porteña interpelará a Guillermo Montenegro. Los trabajadores del Hospital Borda llegaron hasta la legislatura para escuchar las explicaciones del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, sobre la feroz represión que ayer fueron víctimas. La licenciada Silvia Panceira, delegada de ATE, explicó cómo se sucedieron los hechos. Informamos que habían entrado a las 4:30 de la mañana por la calle Pedriel con una topadora, derrumbaron un muro, después rompieron los candados de entrada al taller 19, empezaron a sacar las cosas y con la misma topadora demolieron el predio. Y lo que no querían es que viéramos y nos acercáramos hasta el taller 19. Lo que hubiese sido, porque si quieren hacer una cosa legítima o legal o de alguna manera que tenga consenso, se entra por la puerta de adelante. Si uno entra por la puerta de atrás, en horas de la madrugada y derrumbando paredes, me hace acordar la época de la dictadura. Yo entré en el año 79 en el hospital, ni en la época de la dictadura hemos vivido esta represión tan violenta e inusual. Es un hospital público, es un hospital donde hay pacientes psiquiátricos, los pacientes vieron estas escenas por televisión, estaban todos descompensados cuando subí para el almuerzo, hubo pacientes con 10 balas de goma sobre el pecho, hubo médicos, enfermeros, de todo, gente, pero tiraban a salvo, apuntaban y tiraban. Nosotros no éramos los que estábamos armados, nuestra única arma es la defensa del hospital público. En tanto, los diferentes bloques legislativos se encuentran reunidos para dar comienzo a la interpelación al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. Mario Barletta afirmó que la UCR está fuerte en todo el país. El presidente del radicalismo dijo que el partido tiene que estar en la calle con la gente, cerca de los trabajadores, luchando más que nunca por su dignidad. El dirigente abrió el Congreso Nacional de Trabajadores Radicales, que se realiza en Santa Fe, con militantes de todas las provincias. Vecinos de La Plata convocan a un nuevo reencuentro de mascotas perdidas por el temporal. Se reunirán quienes hayan perdido o encontrado algún animal luego de la tormenta que afectó a la ciudad bonaerense y que dejó más de 50 muertos. Será entre las 13 y las 18 en la Plaza de las Calles 19 y 53. El tiempo. En Santa Fe la temperatura 23 grados 9 décimas, la humedad 63%, cielo algo nublado. En Buenos Aires la temperatura 21 grados 9 décimas, la humedad 67%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Sensibilidad, conexión e intimidad con lo personal. La vida en particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Once de la mañana y seis minutos. Rodolfo, ¿por qué no reiteramos un poco cómo comunicarse con La Vida en Particular? Muy bien, telefónicamente lo pueden hacer a través del 0810-222-0870 y también al 4999-8700. Por Facebook nos encuentran en La Vida en Particular, todo juntito, ¿eh? Queremos que nos cuenten cómo fue su primer trabajo, de qué trabajaron, cómo lo consiguieron. ¿Les costó mucho conseguirlo? A mí no me costaba nada conseguir cuando era adolescente trabajo. Yo salía con el diario bajo el brazo un día, me presentaba en dos o tres lugares y cuando llegaba a mi casa generalmente ya me habían llamado para aceptarme de uno o dos. Incluso tenía que descartar. Había... Bueno. Muchísima facilidad para conseguir empleo. Nunca me pasé más de una semana sin conseguirlo. Cargaba buena presencia. No, esto no, es bueno. Bueno, esto simpática, es, linda, yo no, sé. Simpática, linda. Oye, mirá. Modesta. Así cualquiera. ¿Qué le parece? Bueno, quiero invitar a nuestros oyentes a ir hoy, que hay una función gratuita en el Centro Cultural Haroldo Conti, en la ex ESMA, de la obra Ay Carmela, es de José Sánchez Sinisterra, y es en el marco del 36 aniversario de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Línea Fonda, fundadora. 36 años ya se cumplen de las madres, ¿eh? Sí. De las vueltas esas en la Plaza de Mayo, claro. Sí, justamente hay hoy, a las 20 horas, ahí, en el Haroldo Conti, hay Carmela y, justamente, en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo, el día martes 30 de abril, a las 3:30 de la tarde, en la ronda de Plaza de Mayo, van a estar Liliana Herrero, Raúl Rizzo, y a las 18 horas, un homenaje en la legislatura de la ciudad, Perú 160, con un montón de actores, Juan Palomino, Arturo Bonín, Gastón Pols, Horacio Fontova, Adriana Varela, entre otros. Por favor, ir al homenaje, hay mucho para homenajear a las madres, claro que sí, de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, el día martes, después de la ronda, que es a las 15:30, a las 18:30 en Perú 160. Bueno, en estas horas, el tema de la feroz represión en el Borda por parte de la metropolitana de Mauricio Macri gana toda la atención, y por eso estamos en ese tema. Seguimos. Estamos en ese tema. Vamos a escuchar lo que decía Rodolfo Arrechea, dirigente de ATE, cómo describía lo que se vio, lo que se sintió en los momentos de la represión. Y esto que ocurrió hoy, de semejante balacera a los trabajadores, a los pacientes, a periodistas, ni siquiera ocurrió el 24 de marzo 76, y no es un discurso, es gravísimo lo que ha pasado el día de hoy, de haber balas, tiroteos adentro de un hospital público, porque los trabajadores obviamente se resisten a esta cuestión, que eso se tiene que resolver en otro ámbito, en un ámbito de discusión, y no trayendo a la metropolitana. La verdad que es un hecho inaudito, por eso que están todos los legisladores de los partidos que no son del macrismo, están todos, acá estamos todos, el gremio, los legisladores, las fuerzas vivas, todas las fuerzas democráticas, organizaciones sociales. Estábamos escuchando un dirigente de ATE, pero no nos interesa saber cómo va, de qué va, como dicen los españoles, la desmanicomialización. Esto que está haciendo Macri, de erradicar los talleres protegidos, de debilitar la estructura del Borda. ¿Tiene que ver con la desmanicomialización, casi me equivoco, que tantos piden? ¿Es esto realmente el proceso que los profesionales de la salud del Borda apoyan? Estamos en comunicación con el licenciado Jorge Mena, que es psicólogo, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires. Jorge trabaja en el Borda, estuvo presente el día de la represión, pero también realiza allí parte de su investigación. ¿Cómo le va, licenciado Mena? Aquí estamos Jorge Alperín, Miriam Lewin y todo el equipo de La Vida en Particular de Radio Nacional. Bueno, buenos días, un saludo a todos. Jorge, ¿cómo se enteró de la represión? ¿Estuvo ahí? ¿Llegó en ese momento? En realidad fue entre cómico y dramático la situación, porque yo llego al hospital media hora antes del comienzo de las clases y estaba la puerta de la calle de puerta de entrada del hospital cerrada. La policía nos dice que era un piquete, yo pido de entrar, no había ningún piquete. ¿Era un piquete? Sí, ajá, que había un piquete de trabajadores, no había ningún piquete en el hospital. Entro y con la gente que trabajamos estaba el chiste de, bueno, debe ser la inauguración del centro cívico, etcétera. Cuando entro al bar del hospital, un paciente comenta que estaban demoliendo el fondo. Yo lo asocié en realidad a un problema delirante del paciente, pero algo de esto nos quedó y fuimos caminando hacia el fondo. Y en realidad era muy temprano, todavía no había muchos trabajadores, solo había 4 o 5 de las personas que trabajan en talleres protegidos y querían entrar a su lugar de trabajo. Pero con lo que sí me encuentro es con un ejército plantado en el fondo del hospital. Señalo esto porque, digamos, antes de la cuestión de lo que plantean como agresión a la policía o enfrentamientos, había ya una ostentación de fuerza y de prepotencia absolutamente desmesurada. Uh-huh. Era un ejército de cerca, de más de 100 infantes y otro tanto de agentes, uh-huh, plantados, haciendo un cordón y... a lo lejos se veían ya las máquinas que habían empezado muy temprano demoliendo el edificio. ¿Y cómo derivó eso en un enfrentamiento, en un choque o en una represión feroz? Se empiezan a acercar muchos de los trabajadores, sobre todo aquellos más allegados a Talleres Protegidos, que es un equipo de gente que viene trabajando desde hace mucho. Yo en realidad profesionalmente y estratégicamente con respecto a las políticas manicomiales tengo algunas diferencias con ellos, pero esto no tenía nada que ver con el asunto. Uh-huh. Y ellos empiezan a pedir la orden judicial, ellos conociendo de que todavía estaba en vigencia la cautelar, claro, y si se caía la cautelar había unos 15 días de para renovarla, pedían alguna orden judicial, además la orden judicial que implicaba la entrada de semejante cantidad de policías en el hospital. Usted imagínese que si yo ingreso trabajando todos los días con una cámara de fotos, tengo que pedir una autorización. Uh-huh. Alguna orden que diera cuenta, nadie la tenía, y hubo algunos pequeños forcejeos, pero imagínese, de 5 o 6 trabajadores, sin palos, sin piedras, ni nada. Luego sí, se empieza a concentrar la gente, y el objetivo, claro, era terminar la demolición, uh-huh, que con una gran eficacia la hicieron en el término de 2 horas y media. Uh-huh. Entonces, cada vez que veían la posibilidad de que se concentrara más gente y alguien avanzara, la metropolitana reprimía, pero con una ferocidad, digamos, yo tengo alguna historia de marchas y luchas populares transitadas que pocas veces he visto y que nunca me hubiera imaginado ver en un hospital. Licenciado, Macri dijo que durante una hora, literalmente, la metropolitana tuvo, entre comillas, que soportar agresiones con palos y piedras. ¿Esto es así? ¿De su relato no se desprende? De ninguna manera. De ninguna manera. Las piedras venían de algunos trabajadores exaltados y de otros que intentaban calmarlos, pero en los momentos que la metropolitana avanzaba, golpeando, empujando y tirando al grupo de gente que intentaba ir avanzando. Licenciado, estábamos hablando de la desmanicomialización. ¿Esto es la desmanicomialización? Es decir, desarticular, demoler, no dar alternativas, porque en un momento se dijo que este taller protegido había sido reconstruido o reinstalado a 100 metros. ¿De qué se habla cuando se habla de desarmar el Borda? ¿Va a haber alternativas? ¿No va a haber alternativas? ¿Qué es para Macri esto, este proceso? No, yo supongo que esto es una interpretación mía. El gobierno de la ciudad no tiene ningún programa de salud mental alternativo. Al achicamiento del hospital, que es lo que objetivamente está pasando, y al cierre, por ejemplo, de los talleres protegidos. Se abrió una instalación a la vuelta del hospital, pero no está funcionando. Yo tengo algunas fotografías con el teléfono de pacientes llorando tras los hombros de los policías, mirando cómo derrumbaban su expectativa de rehabilitación, su expectativa de salida, porque había pacientes que estaban aprendiendo un oficio en ese taller. Y de desmanicomializar efectivamente, ¿de qué se trata? Esto de derribar los muros del manicomio, vaya metáfora para este momento, esto de derrumbar los muros del manicomio es un hito en el proceso de desmanicomialización de Trieste. Pero el proceso de desmanicomialización de Trieste fue un proceso democrático, de discusión, asambleario con los vecinos, con agrupaciones políticas, que hizo que los propios internos del hospital de Trieste y la comunidad derribaran el muro del hospital e hicieran un espacio abierto de ese hospital. Uh-huh. Hoy, esto que nosotros estamos viendo, yo lo tengo que poner... Bueno, hablando de derribar, esto es un chiste, por claro, supuesto. Fueron a derribar algo. Vinieron a derribar con otro proyecto. Esa es la triste metáfora. Claro. No es el producto, este edificio que se demolió, no es el producto... Yo no digo de una discusión democrática con la comunidad, ni siquiera de haberse sentado a hablar con los profesionales. Claro. Muchas gracias, licenciado Mena. ¿Puedo agregar una cosita? Porque tomamos el tema de desmanicomialización. Uh-huh. En general he tenido una posición opuesta a los manicomios. Pero lo que está pasando en este momento de cierre, achicamiento y abandono es además de un hospital público, sobre todo, y de un hospital escuela. Ajá. Lo que tiene el Hospital Borda no es solo cama de internos. Eso forma parte del 15% de su cobertura. Uh-huh. Uh-huh. El hospital tiene consultorios externos, actividades de rehabilitación y actividades comunitarias que atienden el padecimiento psíquico de la población. Bueno, es global, es mucho menos sutil de lo que uno supone. No es un debate sobre la desmanicomialización, es un gran negocio. Es un gran negocio. Le agradecemos mucho, Mena. Bueno, un saludo. Estábamos hablando con el licenciado Jorge Mena, psicólogo, docente e investigador de la UBA, que estuvo ahí en el momento de la represión. Tiene muchas aristas esta cuestión. Hay un gran negocio inmobiliario, la revitalización de esa zona de Barracas es de interés de muchos. El Borda no garpa, como quien dice, ¿no? Entonces, vamos a sacar a los locos de ahí, vamos a sacar a los enfermos de allí y vamos a lotear y hacer condominios, hacer grandes edificios, hacer torres, hacer lugares de trabajo, oficinas, etcétera, etcétera. Y de ellos que se ocupe otra gente. No es función del gobierno de la ciudad, como sabemos, preocuparse por los que necesitan asistencia, ni en educación, ni en salud pública, ni en vivienda, ni en cuestiones de género, en nada. Este pequeño argentinito que llevamos va colgado como gajo de la mano, bien peinado con corbata y mocasín, va gritando solo para hacerse ver. Saca la lengua mientras vamos caminando y se revuelca entre lo que descarté. Se persigna con el agua de cunetas de la lluvia de ayer. Thank you. Experiencias personales. Tendencias de época. Hechos de dominio público que definen a nuestros oyentes. La vida en particular. Por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 20 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Tiempo Argentino y Editorial Planeta presentan Biblioteca Pablo Neruda, las obras esenciales de uno de los mayores poetas de habla hispana de todos los tiempos. Tercera entrega, Residencia en la Tierra. Ya está en tu kiosco a solo 39 pesos con 90. Armá tu Biblioteca Pablo Neruda en solo 11 entregas. Tiempo Argentino. Subiste y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web www.com.ar. Fin espacio publicitario. Conectados a las noticias de la semana, pero en ritmo de sábado. La vida en particular. Buen día, Miriam. Mi nombre es Néstor de Florida. En realidad, lo que ocurrió ayer en el Borda no es más que la represión en sí misma, no es más que una parte de la estrategia que está llevando adelante la oposición. Es decir, aprovechar esta situación de odio, de bronca que hay hacia el gobierno nacional y victimizarse. En realidad está todo ligado. Esto es para Macri, para que piense lo bien que le va a su amigo Mariano Rajoy, que ya lleva 27% de desocupación, 6.206.000 personas sin trabajo, familias enteras donde no hay quien tenga trabajo, y encima tienen que pagar las hipotecas que son a los bancos europeos. Están en el horno con tu amigo Mariano. Hola, ¿qué tal? Habla Cristóbal Escobar. Jorge, ya sé que empezaste hace unos sábados, pero bueno, recién ahora te agarro. Me pone muy contento que vuelvas a estar en la radio pública. Se te extrañaba, te escucho desde que estabas de Mitre con Castelo. Mira lo que eran esos tiempos. Saludo a Miriam también, me gusta mucho el programa. Hasta luego. La vida en particular, con Alperín y Lewin. Los oyentes de La Vida en Particular, saludándonos, muchas gracias Cristal, muchas gracias a todos los oyentes, es cierto, los tiempos de Castelo, fue mi aprendizaje en radio. Sí, en el grupo de Facebook La Vida en Particular hay dos oyentes que nos comunican sus experiencias con sus primeros empleos. Ana dice que fue, ojalá hubiera conservado su primer empleo en una agencia de noticias, que lo añora muchísimo. Y hay otro oyente que dice que salió a anotarse en agencias. ¿Se acuerdan de las agencias de empleo? Todavía hay. Sí. Pero los jóvenes muchas veces íbamos a estas agencias donde se nos registraba para empleos temporarios. Claro. Que ella fue con una amiga, a la amiga no la tomaron y ella la llamaron del Sanatorio Güemes, donde trabajó 6 años y medio. Ah, mira, eso es un caso poco común. El primer empleo muchas veces es... dura poco tiempo por la falta de experiencia, porque la empresa prefiere, o porque los despedir es barato, digamos, también es una razón para que dure poco el empleo de un joven. Justamente el tema del informe de hoy es sobre el primer empleo de los jóvenes, y les cuento algunos datos. En todo el país hay, según el censo de 2010, 6.800.000 jóvenes repartidos entre varones y mujeres de manera bastante pareja, aunque hay un poquito más de varones. Yo creía que era al revés, que había más mujeres. Hay un poco más de varones que mujeres. El año pasado, la desocupación general, no de jóvenes, general, era de 7,2% en el total de la población, 7,2%. Ahora, si vos ibas a los adultos que viven en hogares del 40% más pobre de la Argentina, ahí la desocupación es mayor, llegaba al 12,4% en zonas urbanas, por supuesto se mide, ¿no? Entre los jóvenes, la desocupación era del 17,9%, esto hablando en todo el país. La desocupación de jóvenes era, fíjense qué diferencia con la desocupación general, 7,2% contra 17,9% de los jóvenes. Ahora, si vos ibas a los jóvenes que viven en los hogares del 40% más pobre del país, la tasa de desocupación el año pasado era del 23,6%. Vale decir que casi prácticamente estamos diciendo que triplica, en el caso de los jóvenes de los hogares más pobres, triplica la desocupación general. Y en las mujeres la tasa era aún peor de desocupación. Las mujeres de las zonas más pobres, el 25,8% era la desocupación. O sea que la desocupación joven en el grupo de más bajos ingresos triplica prácticamente la de los adultos, incluso de ese grupo las duplica, los de ese grupo de bajos ingresos, ¿no? Bueno, ahora, en todas estas políticas que aplicó el gobierno de creación de millones de puestos de trabajo, de asignación universal por hijo, de acciones para que vuelvan a la escuela y también acciones para que se conecten con el mundo del trabajo, entonces el impacto que han tenido ha sido mucho más fuerte en unos sectores que en otros. Le preguntamos justamente a Rosalía Cortés, que es una socióloga, investigadora del CONICET, uno de los personajes más prestigiosos del mundo de la sociología, cómo ver este tema, cómo se dio, y esto nos dijo. Entonces, lo que uno puede ver es que pese al crecimiento económico y al crecimiento del empleo y de los salarios que por lo menos se dio hasta el 2007, persiste la segmentación socioeconómica y laboral. Entonces, que el acceso a la educación, al empleo de los jóvenes del 40% más pobre mejoró respecto al 2003, pero la distancia respecto a los otros se mantiene. ¿Eso entonces a qué remite? A que sin un diseño de políticas públicas que contemplen educación, participación social, capacitación en ese sector de jóvenes, el mercado laboral por sí solo no lo soluciona. Es decir, un contexto de crecimiento económico no es suficiente para mejorar la condición social y económica de los sectores más postergados, porque si vos te pones a mirar la incidencia de la baja educación, todos los indicadores, mala vivienda, baja educación, condiciones sanitarias negativas, se concentran en ese sector. Entonces, las probabilidades de inserción laboral en empleos de calidad continúa siendo baja. Es decir, lo que nos dice Rosario Cortés, mejoró para todos. ¿Vos pensás que el punto de arranque en el 2003, la desocupación era del 49% para los jóvenes? O sea, que la mitad de los jóvenes no tenían empleo en el 2003. Mejoró para todos, pero mejoró en forma desigual. Mejoró mucho para jóvenes de familias de ingresos medios y medio bajos incluso, que encontraron trabajo en la industria textil, en supermercados, en mucho comercio, en sectores de manufacturas también, incluso trabajo formal encontraron. Mientras que para los sectores más descapitalizados por su origen, por su arranque, en la mayor pobreza, allí no es tan sencillo el tema, no te alcanza con algunas medidas, tenés que instrumentar más. Por ejemplo, un joven que deja la escuela porque la familia necesita que salga a trabajar o porque no tiene cómo mantenerse para ir a la escuela, ese joven, aunque vos le des un poco más de recursos a la familia, él no vuelve a la escuela porque la escuela tampoco lo acepta mucho a él, porque él ha estado fuera de las reglas habituales de la escuela, no se adapta fácilmente a ella, la escuela no está preparada para atender especialmente a los que carecen de cierto stock de reglas, digamos, ¿no? Entonces vos tenés que hacer un trabajo mucho más complejo allí y más fino. Bueno, hay muchas medidas que falta tomar. Dentro de esta segmentación mejoró más para un sector, pero menos para los más pobres, La cosa fue peor para las mujeres, ¿no es cierto, Luciana? Sí, es notable. Tenemos cifras del Ministerio de Trabajo y, por ejemplo, algo muy significativo es cómo en el 2003 la participación en el mercado laboral era del 35% de las mujeres hasta 29 años. Y sin embargo, en el 2011, que son las últimas cifras, es del 34,7%. O sea, casi no se ha movido o ha disminuido apenitas la participación en el mercado laboral cuando las cifras en la Argentina han crecido enormemente, las cifras económicas y la disminución del desempleo en la Argentina. Sin embargo, las cifras para las mujeres jóvenes no han sufrido una significación participativa de las mujeres en el mercado laboral. Esto significa que no solamente hay que mejorar las condiciones de las mujeres en el mercado laboral, sino específicamente de las mujeres jóvenes, por ejemplo, con redes de jardines maternales, con justamente participación en el empleo, con promover su capacitación, etcétera. ¿Qué pasa con los varones hasta 29 años? En el 2003 era su participación del 50% y en el 2011 del 53,9%. Uh-huh. Bueno, ahí vemos, hay todo un tema que tiene que ver también con que las mujeres están los que no estudian ni trabajan, hay una proporción, algunas cifras dicen de 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, no tienen empleo. La generación NIL la llamo yo. Exactamente, pero dentro de eso las mujeres, en una altísima proporción, en realidad están a cargo muchas veces de chicos, de hogares, entonces no aparecen en el mercado de trabajo, pero tienen tareas, tienen roles de mucha responsabilidad también, y esto está disimulado por las estadísticas, no se ve, digamos, esto es mucho más marcado, por supuesto, en el caso de mujeres, porque hay mucho más conyugalidad en adolescentes, estamos hablando de 15 a 24, que en mujeres que varones, ¿no es cierto? Bueno, es un tema que requiere muchas más medidas, lo vamos a seguir este tema porque es un tema delicadísimo y esencial, ¿no es cierto? Hay una participación muy interesante y muy reflexiva de un oyente en el grupo de Facebook, se llama Viviana Ribisich. Dice, con respecto a la nota sobre la juventud y la educación, no coincido en que la deuda sea con toda la juventud. Creo que hay una parte de jóvenes niños bien al estilo Macri, que no han sufrido ni sufrirán privaciones. Pondría el acento en los sectores que fueron históricamente abandonados y que hoy, por suerte, han sido visibilizados. Uno de los frenos, tal vez sutiles, que impiden más y mejores avances para los vulnerados, entre ellos las mujeres, en la cultura misma, el matrimonio, el macrismo. El machismo. El machismo. Por ejemplo, un acto fallido, ¿eh? La exposición obscena de las mujeres como objetos, la educación pública versus la privada en una paradoja casi incomprensible. ¿Cómo puede ser que la privada reciba subsidios del Estado? Como docente, observo las marcadas diferencias que los chicos van gestando y que producen profundas diferencias inculcadas en forma perversa por la pulseada público versus privado. Muchas gracias, Viviana, por la reflexión. Sí, claro. Y ven cuántos temas salen cuando empezás a tratar el tema del empleo juvenil, desempleo juvenil, cuántos temas conectados, claro. Educación, etcétera, segmentación social. Bueno, es un tema para seguirlo, por todo lo que abarca en la sociedad. Una mirada nacional con foco en Buenos Aires. Jorge Alperín. Miriam Lewin. La vida en particular. Yolanda Machado. Jorge, bueno, como habíamos hablado al principio del programa, vamos a hablar un poco de los pregones. El pregón es un fenómeno que ha existido y que podemos encontrar en toda América Latina y la región del Caribe particularmente, que nos viene de Europa y que se empieza a definir claramente como algo muy puntual en el siglo XIX. Hoy por hoy, claramente debido al desarrollo económico, el desarrollo de las ciudades, el pregón ha ido desapareciendo y como conversábamos un rato antes, queda como algo folclórico que se puede ver en algunas obras de teatro, algunas representaciones, en la gran mayoría de las grandes ciudades. Sin embargo, este aquí, que hay un país donde todavía el pregón forma parte de la cultura esencial. ¿Y cuál es ese país, chica? ¿Cuál es ese país? Tírame la música, Mauro. Quien quiere comprarme fruta. Bueno, estaba hablando, por supuesto, de Cuba, y aquí escuchábamos a Compay Segundo cantando Frutas del Caney, uno de los pregones y de las canciones más lindas que tiene la cultura cubana. El Caney, para los que no lo saben, que supongo que deben ser la mayor parte de la audiencia, es una región de Santiago de Cuba. Bueno, el pregón en Cuba fue muy importante y se convirtió, muchos de ellos se convirtieron en canciones muy famosas. Quizás la más famosa haya sido El Manicero. Pero un detalle, el historiador, destacadísimo historiador Fernando Ortiz, dijo que el pregón es el alma del cubano. Es como que está muy, muy arraigado. Y este Manicero fue tan famoso que lo cantó muchísima gente. Escuchemos un poquito El Manicero. A ver. Aquí escuchábamos a Antonio Machín, la canción original. La canta por primera vez en 1928 Rita Montaner, y la canción dio tantas vueltas que estaba la cantó hasta Nat King Cole. Ahora, en esta búsqueda, me pareció algo muy, muy gracioso. Encontré a alguien muy particular, especial, que canta esta canción. Yo quiero que ustedes escuchen muy atentamente para ver si me pueden decir quién es. Ojo que en vez de maní dice Brasil, ¿eh? A ver, escuchemos. Brasil. ¿Quién es? Paul McCartney. Paul McCartney. Increíble. Increíble. Que dice Brasil en vez de maní. Se ve que Paul no entendía ni jota de español. Ni sabe que es un manicero. Lo que pasa es que Peanut no le rima. No, claro. No le daba. Bueno, la canción, o sea, no es tan sorprendente un poco si uno mira la historia y que Paul la esté cantando, porque Gran Bretaña fue uno de los primeros países en recibir el impacto de la música cubana, y la Reina María en 1931 hizo El Manicero parte de los temas que se tocaban en el Palacio de Buckingham. No me digas. Exactamente, así es. Bueno, ¿y a qué te imaginas un manicero en el Palacio de Buckingham? No, increíble. Bueno, ¿a qué viene todo esto? A que pareciera que el pregón está volviendo a la vida del cubano. Una tradición que estuvo un poco interrumpida, no muerta, digamos, pero estuvo un poco interrumpida a partir de las políticas de socialización de la Revolución Cubana de 1960, de socialización de la propiedad y de cambio de la vida económica del país. Sin embargo, el pregón sobrevivió y está volviendo a las calles, así que si alguno de ustedes se va por ahí o vuelve a La Habana en algún momento, va a escuchar los pregones en la calle. No claramente con el ímpetu que lo tenía antaño, pero sí está. Cuando yo era chiquita solía oírse en los barrios de La Habana uno que decía así: florero, vaya las flores. Y si bien no se convirtió en una canción de la talla del Manicero, hay artistas de hoy, como debo mencionar William Vivanco y Telmari, que hacen un bellísimo recuerdo de este pregón. Súbeme la música, Mauro. Ya saben lo que digo, que me defiendo y hago la guerra. Si vienen los muertos caminando, dándole palo a los vivos. Quería darte un solo de mis canciones, que tenga delito, que enamore, florero, florero. Bueno, florero, qué lindo, flores. Qué lindo. Sí. Yo tengo el churrero en mi barrio. Ajá, en el barrio, ¿sí? Coglan pasa el churrero, toca el silbato y dice churro. Así. Ah. Me sale mal a mí. Churros, vende churros. ¿Con dulce de leche? ¿Con dulce de leche, Jorge? Con dulce de leche también, sí. No son muy buenos esos churros, no me gustaron. Pero es lindo escucharlo al churro. Cuando yo era chica, en la casa de mi abuela, en el barrio entre Parque Chacabuco y Boedo, a dos cuadras de la ex cancha de San Lorenzo, quieren volver los muchachos, los cuervos, pasaba el vendedor de faina. Y mira, vendía exclusivamente faina caliente en un carrito, no pizza, sí, sí. Solamente faina. Faina. Y gritaba, faina, faina, faina caliente, así. Qué bárbaro. Bueno, que vuelvan los pregones. Que vuelvan, Yolanda. Que vuelvan, que nos hacen la vida mucho más linda. Azucena, girasoles, chula, toda la cosa buena me aventura. Me llevan por tramera, ponen la condición. Yo ya no tengo temor, porque lo que no salta no llega como el pueblo. Experiencias personales, tendencias de época, hechos de dominio público que definen a nuestros oyentes. La vida en particular, por la radio pública. www.radionacional.com.ar. En internet también. La radio pública. La radio pública. Radionacional.com.ar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 42 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Este sábado a las 12, Vía Libro. Abrí la radio como si abrieras una novela. De 12 a 13 todos los sábados, Vía Libro, con narrativa, ensayos, poesía, ideas, humor. Todos los sábados de 12 a 13, Vía Libro, con Vicente Muleiro. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Dos especialistas en lo nuestro. Jorge Alperín. Jorge Alperín. Miriam Lewin. La vida en particular. De sueño en sueño fuiste llegando, amigo piedra cantando a mi pago. Silencio al viento, tu corazón. Buenos días, habla Jorge de Banfield. Bueno, estoy escuchando las declaraciones que están escuchando por la radio, son terribles. Yo creo que tendrían que hacer un lugar en el Borda y hacer una readaptación a Macri, resocializarlo. Macri y toda su banda de ladrones y perversos que matan y destrozan todo. Y bueno, tendría que tener una readaptación social. Este tipo es un adaptado. Es importante hacer dar la noticia y que los jueces lo escuchen, de que esa donación está hecha solo a un instituto neuropsiquiátrico, que la que donó ese predio es nada más que para instituto neuropsiquiátrico. Así que el señor Macri no puede hacer otra cosa que no sea perfeccionar el neuropsiquiátrico. Gracias. Habla Juan, el abuelo Juan de Quilmes. Yo les hablo a ustedes, señores de Radio Nacional. Les pregunto, ¿quiénes son los locos? ¿Los que están en el Borda o los que arrojan botellas de agua en el Congreso? ¿Los que buscan que la economía cada día vaya peor? ¿Los pronosticadores de turno? Tu desamparo, sigues cantando lejos del pago. Qué lúcido el abuelo Juan, Tremendamente luz. Los locos están afuera, de verdad. Y cuántos locos, con anuncios apocalípticos, con cargándose todos los poderes, los tres poderes, todo. Bueno, pero no entremos en ese detalle. ¿Usted se imagina, Alperín, en esa escena donde un militante del PRO intentó evitar que los manifestantes del 18 de abril entraran, hicieran destrozos en el Congreso? Sí. Si hubiera estado la Metropolitana protegiendo la seguridad, lo que hubiera ocurrido... Hubiera sido una tragedia. Corrieron hasta prácticamente Avenida Santa Fe al muchacho. Exacto. Si hubiera intervenido la Metropolitana, hubiera sido una matanza directamente. Bueno, si usted se fija atentamente en nuestro programa, a lo largo del programa fue saliendo la situación de la mujer en distintos episodios que hemos contado como una situación todavía muy complicada, y hay otra arista de ese tema que va a desarrollar Luciana. Exactamente, hablamos de los 11 años de la desaparición de Marita Verón en la Argentina y todavía falta revelar qué pasa con la trata de personas en la Argentina. Hay un caso que conmueve, pero que revela la trata de personas en la Argentina y cómo es el modus operandi de la desaparición de las chicas en la Argentina. Se llama Milagros, tiene 14 años, tiene una discapacidad, fue fichada en la Iglesia Evangélica del conurbano bonaerense. Su mamá, Silvia González, nos contó cómo fue raptada por una red de trata de personas y por suerte pudo escapar. La policía bonaerense, sin embargo, no la ayudó a encontrarla y la amenazó con que no haga un nuevo caso Candela, revelando justamente ante los medios de comunicación su desaparición. Por suerte, Milagros pudo escapar y justamente está internada hoy en un neuropsiquiátrico, justamente revelando el poder que tienen los neuropsiquiátricos todavía hoy poder equiparar el trauma postraumático que tiene después de la violencia sexual que sufrió Milagros, el corte de pelo, las violaciones que sufrió en este rapto que tuvo en esta red de trata de personas que la raptó para poder venderla en distintas villas de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, esta adolescente de 14 años. Vamos a escuchar a su mamá, Silvia González, que esto nos contaba. Mi hija, desde hace mucho tiempo que iba al Evangelio, y de ahí como que estaba fichada, como que ya la habían visto, porque quien la secuestra justamente es muy allegada a la iglesia y a su vez es narcotraficante. Milagros lo reconoce, o sea, lo ha visto en la iglesia. Entonces por eso es como que la vio vulnerable. O sea, por ese mismo motivo él se acerca, le habla y la levantan en la camioneta. Empezó a decirle, Milagros fue un horror. Le cortaron el pelo para que yo no la reconociera. Fue sometida a tomar medicación que jamás había tomado, inyectables. Siempre salía en la noche porque ella siempre cuando apareció me contó que no la sacaban de día, no tienen noción del tiempo que estuvo retenida. Y fue subastada. A distintos lugares la llevaban, o sea, la llevaron a la Villa de la Veterana, ahí en Adrogué, la llevaron a la 1114, donde había grupos de chinos para comprar chicas. A su vez, mi hija también comenta de que hubo otras chicas que vendieron en la casa donde ella estuvo en cautiverio, en Camino a las Latas, en Longchamp. Ella escucha otras chicas que gritan, que son sometidas al mismo maltrato que ella. Ella siempre estuvo encapuchada, con cintas en la boca. Escucha también un bebé, que el bebé dice que estaba por morir, que ellos lo dejaban morir. Se escucha más de una persona, porque ella reconoce la voz de varias personas en ese maltrato. O sea, ella declara eso, que sabe lo que vio, se reconoce así como físicamente, aunque nunca lo ha visto, a esas personas que las quisieron comprar. Sí, ella se escapó de sus captores, llegó a Bursaco, ella salió de día, se acuerda que salió de día de la casa, y llegó a la noche, y yo la encontré dando vuelta en Bursaco, drogada, sucia, un desastre. Este es el caso, un relato impresionante que muestra el modus operandi que muy pocas veces se puede conocer por la valentía de Silvia González. Ella es ayudada por el Frente Darío Santillán, no fue ayudada por la policía bonaerense, que no quiso oír su ayuda, dijo su hija está fugada del hogar. Como muchas veces pasa, no se quiso tomar la denuncia, ni mucho menos investigar esta desaparición como una causa de trata de personas. Sí está ayudada por el Ministerio de Justicia ahora y por la Fundación María de los Ángeles de la mamá de Marita Verón, Susana Trimarco, que la están ayudando en la recuperación y por supuesto en el estrés postraumático que tiene Milagros. Es un caso que revela cómo se están secuestrando chicas para las redes de trata de personas. ¿Qué? Vos sabés que estuve esta semana visitando la ESMA, hay visitas guiadas que organiza el Espacio Memoria. ¿Qué le puedo contar a Miriam Lewin sobre el tema? Yo te llevo. Pero, claro, pero qué impresionante. Además hay testimonios de Miriam también, que pasó por allí secuestrada. Digo, es impresionante porque no hay nada reconstruido como era. Todo fue entregado por la Marina en su tiempo, totalmente limpiado, despojado de todo. Pero yo pensaba, escuchándola ahora a Luciana, en 30 años de democracia secuestran personas como en su momento lo hacía la dictadura militar. Es impresionante. Las encapuchan, las mantienen en cautiverio encapuchadas. A mí me gustaría saber, Luciana, si hay alguna forma de individualizar a los policías que no le quisieron tomar la denuncia a la mamá de Milagros. Esa investigación se está llevando adelante. Silvia González la está denunciando. Ella sabe, por supuesto, quiénes son. Y el tema, por supuesto, es ver cómo se hace para denunciar a esta policía que no quiere investigar a quienes la denuncian. Y Jorge hablaba sobre la ESMA, vamos a decir que se está haciendo en este momento en el predio de la ex ESMA, Avenida Libertador 8151, una muestra justamente para hablar sobre estas nuevas desaparecidas que se llama Todas las Mujeres Presentes. Es una exposición que reúne 11 historias de niñas y mujeres desaparecidas que fueron y son víctimas del delito de trata de personas justamente sobre los 11 años de la desaparición de Marita Verón. Bueno, un horror de los tantos que dejó la dictadura militar. En la radio pública disfrutamos la vida en particular. Por un tiempo, película argentina que hay que ir a ver, escrita y dirigida por Gustavo Garzón, su ópera prima, en la que viene trabajando hace 10 años y se nota porque es muy buena esa película. ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día. ¿Qué tal, Eugenia? Muchas gracias por el llamado, por la entrevista. Por favor, ayer estuve en el cine viendo esta historia que contás, una historia muy conmovedora, muy bien contada y muy bien actuada. La verdad es que tengo que decir que si bien se nombra a los protagonistas, que son Esteban Lamote, Ana Katz y Mora Arenillas, sí, hay una serie de muy buenos actores en roles pequeños, que es un criterio de casting que me resultó sumamente amigable, simpático y genial de parte tuya, como María José Gabén. Lo vi a Martín Pavlovsky, a Patricio Contreras, Sebastián Weirach, tus hijos. Sí. La verdad, increíble esa cosa de meter a todos los seres queridos cuando uno tiene una historia, y sí, ahí estuvieron. Y no podían faltar. No podían faltar. No. Contanos un poquito y así brevemente, ¿cómo surge, cómo te surge a vos esta historia de Por un tiempo? La historia surge, yo tuve un periodo de mi vida como padre, digamos, en el que yo sentí que había aprendido algo importante, que fue la etapa de la preadolescencia de mi hija Tamara, que fue una preadolescencia, bueno, como casi todas las chicas a los 12 años, bastante traumática, con poco deseo de vivir, con muy, muy cerrada, muy difícil de llegarle. Y esa etapa fue muy, muy movilizadora porque yo buscaba la manera de acercarme a ella y no lo conseguía. Entonces, un poco por sacarle una sonrisa, ¿no? Porque la veía triste y también sentía como que no me quería, y no hay cosa peor para un padre, creo, que sentir que un hijo no lo quiere, ¿no? Entonces, en esa etapa yo vi unas desventuras tragicómicas en este intento por hacer que me quiera, o por, en realidad no es que no me quería, al poco tiempo nunca dejó de quererme, pero era su propia crisis de la entrada en la adolescencia, ¿no? Y en esas desventuras tragicómicas encontré el origen de la película. A mí me gusta un poco lo tragicómico, digamos, el drama, pero no el dramón, digamos, y encontré ahí el germen Ese fue el germen. Después es todo ficción la película. Eso en la película ocupa un pequeño espacio, que es toda la parte esa del perro. Vos que viste la película, fue una sí, cosa claro. Que para que me quiera más le regalé un perro, que después me complicó la vida el perro. Pero a ella le hizo muy bien que se lo regale. Y el resto es ficción. La verdad que yo tengo mucha devoción por la escritura de ficción. Claro. Me interesa, soy como una especie de ingeniero ahí, que me gusta armar tramas y conflictos. Es como una vocación que tengo, aparte de la actoral, que es la escritura de ficción, que me apasiona, ¿no? Entonces me gusta inventar, y alrededor de esa anécdota inventé toda otra cuestión que no tiene que ver con mi vida, pero que me servía para hacer un relato cinematográfico que yo entendía fuera sólido, fuera digno de ser llevado a una pantalla, ¿no? Y yo quiero rescatar algo de esa trama que a mí me pegó, porque, bueno, vos sabés que yo soy militante de Teatro por la Identidad, sí. Y me pegó mucho algo, dos cosas te voy a decir que me pegaron, que a lo mejor a otra gente no le llaman tanto la atención. Ajá. Una es que el vínculo entre ese padre y esa hija se destraba a partir de la verdad. Es decir, que me parece que eso es clave en esta historia, digamos. Mirá vos, la premisa que tuvimos con nuestro amigo, con mi amigo Carlos, que es quien me ayudó a escribir el guión, junto con Pablo Galoaba también, pero nuestra premisa fue que la verdad cura, que lo único que cura a la gente es la verdad. Eso, entonces, pero eso es la primera persona que me lo dice, así que me siento muy halagado. Porque... Eso me encantó y me llamó la atención. Y lo otro que te voy a decir, que también te va a llamar la atención, es porque esta presencia de las instituciones públicas, o sea, el hospital era un hospital de verdad público, sí. La escuela era una escuela pública, sí. Y esta cosa sí que hacía que dentro de esta geografía uno pudiera sentir que era una historia que podía estar pasando, puede estar pasando en la casa de al lado. Y claro. Eso también me... ¿Viste? Porque a veces los directores de arte, por hacer las cosas como lindas o qué, hubieran buscado quizás una escuela más pintoresca. Y no, ahí estaba la escuela pública, esa entrada tan típica y ese hospital sí, público, sí. Digamos, con todos los colores de un hospital público. Sí, tampoco quise, digamos, la película está también en el contraste social y cultural, porque hay como dos clases sociales, ¿no? Claro. Está la del protagonista, que es una especie de clase media en ascenso, y está la de la chica, que es una especie de clase baja, claro. No sé si en descenso o en ascenso, pero tampoco quise hacer de la pobreza una cuestión, viste, de empalagarme con eso, o mostrar las escuelas y los hospitales ni peor de lo que son, ni mejor de lo que son. Claro. No son, el hospital público también es digno de rescatar, ¿no? No quería burlarme de eso, pues mi padre fue médico de hospital público y le tengo mucho respeto yo a la institución pública, y yo fui a escuela pública, o sea, mostrar si está sin pintura, está sin pintura, pero no burlarme de eso, ¿no? Gustavo, te saluda Jorge Alperín, ¿cómo te va? Ah, ¿qué tal? Mucho gusto escucharte. Igualmente. Bueno, ¿cómo fue pasarse detrás de la cámara? ¿Te relaja mucho? ¿Te pone más tenso? ¿Cómo te pega a vos eso? No, sí, tenés mucho escándalo ahí, mucho ruido, ¿no? No, yo estoy en la calle. Ah. Estoy en un bar tomando un café en una esquina. Pero no hay tanto ruido. Por ahí son los teléfonos, no sé. Acá no siento. ¿Vos me escuchás con mucho ruido? No, yo se escucha como un fondo de noticias o algo así del Borda, no, mirá. No es de acá. A ver, ¿hay la tele prendida acá? Está la tele prendida, la claro. Tele, la tele. Es del debate. Es la interpelación a Montenegro en la legislatura. Mirá, pero no lo escucho yo y lo escuchan ustedes. Claro. Claro. Bueno, no, te pregunto un poquito. Espera que me corro, hay una plaza. Sí. Espera que me voy a la plaza, espero acá no llegue. ¿Puedo contarles algo? Sí. Que no tiene que ver con la película que sí. Acabo de ver. Yo sí. Estuve paseando por la calle García del Río. Ajá. Donde fue la famosa calle de las inundaciones. Claro, porque ahí pasó una rosa. Y venía hablando con mi mujer. Esto lo acabo de vivir, no es propaganda política. Y decía, está lleno de hojas. Igual que cuando se inundó, nadie levantó las hojas. Claro. Se lo está diciendo. Y a las dos cuadras veo a la gente de la Cámpora y de Unidos Organizados levantando las hojas que tendría que estar levantando el gobierno de la ciudad. Ah, pero no se puede porque son de la Cámpora, no se debe. Bueno, y yo les agradecí porque alguien tenía que hacerlo. Gustavo, ¿tienen pecheras? Pechera, claro. Sí, qué suerte, entonces, no. Qué suerte que tienen pechera, así los podemos ver todos. Sí, es un barrio difícil porque hay que bancársela, ser claro. Que están en este barrio, te digo, y los pibes y están haciendo lo que hay que hacer, que es ayudar al barrio a que no se vuelva a inundar, que tendría que hacer el gobierno, la verdad. Eso es entre las muchas cosas buenas de la política. Lleno de hojas, que fue una de las razones que se taparon las la salidera acá del agua. Otra vez está lleno de hojas, ojalá que no llueva. ¿Sabés qué nos pasa, Gustavo? Se nos terminó el programa. Quedamos con las ganas de preguntar. La película. Bueno, decime, ¿no tenemos más tiempo? No tenemos más tiempo. Salvo para invitar a que vaya toda la gente al cine este fin de semana, que es muy importante eso para una película argentina y para esta, que es una muy buena película. Recuerde el nombre de la película. Por un tiempo. Exacto. Que vaya la gente este fin de semana al cine, que nos acompañe, porque si no, son pocas las posibilidades de pasar una segunda semana. Y creo que la película lo merece, humildemente lo digo, ¿no? Me lo han dicho ellos, los colegas, los periodistas, que es una película digna. Y bueno, ojalá que la gente nos acompañe. Y gracias a ustedes por darme la posibilidad de difundir. Un abrazo grandote y nuestras felicitaciones, Gustavo. Y mucho deseo de que tengas una carrera también paralela detrás de las cámaras. Ojalá que así sea, ojalá que así sea. Me encantaría, la verdad. Bueno, Gustavo Garzón, un placer grande, grande ayer en el cine y hoy hablar con vos. Chau. Gracias, Eugenia. Han sido muy amables, ¿eh? Muchas gracias. Chau. Un abrazo. Bueno, se nos terminó el programa. Usted no sabe la cantidad de cosas que nos quedaron en el tintero, voces, testimonios, cosas que teníamos preparadas. Bueno, pero ya se está convirtiendo en un hábito esto de que tengamos muchas cosas y el programa nos quede corto. Espero que a usted se le haya pasado rápido también rápido, en forma como amena. A nosotros nos quedaron un montón de mensajes de oyentes sin pasar, tanto de Facebook como telefónicos. Les agradecemos a todos que participen. Algunos les estoy mandando el link de La Vida en Particular en Facebook porque dicen que no lo pueden encontrar. Ah, mira. Bueno, esperemos que ahora sí accedan. Rodolfo, le decimos también con qué tiempo se va, porque puede haber tormenta hoy, ¿no? Está anunciado, hay alerta por tormentas fuertes a partir de la tarde-noche. Ya oscureciendo, lo que puede provocar la postergación de la pelea de Maravilla Martínez. Ah, que nada menos. Nada más ni nada menos. Y esperemos que no inundaciones. Lo que dice Gustavo Garzón, si no hay empleados del gobierno de la ciudad limpiando las alcantarillas y las bocas de tormenta, se juntan entre los vecinos y hacen un poquito de trabajo voluntario para evitar males mayores, me parece. Porque si vamos a esperar, esta gente evidentemente tiene otras preocupaciones. Esperar al gobierno de Macri, en este momento están todos en la legislatura siendo interpelados por los legisladores de los otros bloques por la brutal represión, que fue represión, no fue enfrentamiento, no fue batalla campal entre un bando y otro, fue una feroz represión de la metropolitana ayer. Nos vamos, se terminó el programa, les deseamos un muy buen fin de semana, nos reencontramos el sábado próximo a las 10 de la mañana con La Vida en Particular y ahora mismo los dejamos con Mariel Ríos en las noticias de Nacional. ¡Chao! Por Nacional, Argentina se informa. La temperatura en Buenos Aires 23 grados 7 décimas, la humedad 62%, cielo parcialmente nublado. En Puerto Iguazú, la temperatura 24 grados, la humedad 81%, cielo nublado. La legislatura porteña interpela a Guillermo Montenegro. Se está desarrollando esta sesión especial convocada por la legislatura porteña en donde el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, está siendo interpelado. En principio, durante 20 minutos, el ministro Montenegro intentó explicar lo inexplicable. Nunca reconoció que hubo una feroz represión en el día de ayer en el Hospital Borda y dejó muchos interrogantes. Ahora está siendo cuestionado por los distintos bloques, en este caso el legislador Jorge Celso, que está hablando, lo escuchamos. Entonces, la verdad es que nosotros no creemos en la palabra del jefe de gobierno, tampoco creemos en la palabra del ministro. Y esta sesión no es una sesión para que el ministro venga a darnos explicaciones de lo que nosotros sabemos y sufrimos personalmente porque yo fui agredido. Esta sesión es para pedir la renuncia del ministro Montenegro, señor presidente. ¡Nada más! Ahí está, entonces. Jorge Sesser, legislador porteño, pidiendo la renuncia. Ya lo había hecho en primer término el legislador Juan Cavandí. Y también lo había dicho el otro orador, Julio Raffo. La mecánica es la siguiente: va a haber 15 minutos por cada jefe de bloque. El ministro Montenegro elegirá cuáles son los cuestionamientos que va a responder, y luego tienen 5 minutos cada legislador para realizar las preguntas. En Buenos Aires, Gerardo Masocchi, Radio Nacional, la Radio Pública. Deportes. Repasamos lo que tiene que ver con la fecha 11 del torneo final, que comenzará hoy, 16:10, con el partido entre Estudiantes y Boca, mismo horario para San Lorenzo y Godoy Cruz, 18:10 Colón, Arsenal, 20:15 San Martín de San Juan y Unión, recordando que líderes son Lanús y Newell's, tienen 22, River tiene 20. Tránsito. Se liberó el accidente de la autopista General Paz Altura Viró en sentido norte y quedan demoras de 3 a 5 minutos. Toda la zona de la Panamericana con mucho tránsito. Recordé, después de 18 se espera lluvia en Capital Federal y estamos, ¿sabes?, en las autopistas y rutas. Precaución máxima 70-80 kilómetros por hora y luces prendidas para transitar. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Puerto Iguazú la temperatura 24 grados, la humedad 81%, cielo nublado. En Buenos Aires la temperatura 23 grados 7 décimas, la humedad 62%, cielo parcialmente nublado.